Buenas tardes, gracias por estar acá. Estamos muy contentos en ACIFA por la asistencia a los eventos. Esperamos que sigan asistiendo toda la semana. Queremos darle las gracias a los invitados por estar acá, por reconocer la importancia, pues, de este tipo de eventos y estos espacios para conocer lo que pasa en la animación desde muchos, enfoques y aspectos. Voy a presentar entonces a los invitados. Está Óscar Andrade, el organizador del Festival Loop, y también, gerente de Jaguar Digital. Está, Alejandro Delgado, él es asesor de la viceministra de MINTIC, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Tenemos a Ricardo Arce, presidente de ACIFA desde su fundación, ACIFA Colombia, desde su fundación hace 5 años hasta este momento. Diana Díaz, ella es asesora de la Dirección de Cinematografía. Juliana Barrero es asesora del Grupo de Emprendimiento Cultural, también del Ministerio de Cultura. Y Leonardo Lamprea, el presidente del gremio de animación Somos. Entonces, el objetivo de este panel es un poco hacer un barrido de cuáles son las políticas que desde diferentes instancias estatales, institucionales, tienen alguna incidencia en el gremio y el mundo de la animación en Colombia. Entonces, la primera pregunta para todos es que se presenten y nos cuenten desde la institución que representan o el proyecto que están adelantando. ¿En qué estamos? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué está pasando? Eso es. ¿Quieres empezar tú? ¿O alguien quiere empezar? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Gracias. La perspectiva que tengo yo del sector de animación y videojuegos es basada, pues, en dos trabajos, que fueron los que mencionó Jenny. Uno es, pues, como productor, como gerente de Jaguar, pues, nosotros hemos trabajado, pues, normal como una productora de animación, recientemente también con videojuegos. Y paralelamente, pues, Loop, que es como el festival que nos ha puesto en contacto como con toda la política pública que se puede dar en el país alrededor del tema. Ambas iniciativas surgieron en el 2003. La idea de Loop desde el comienzo fue, pues, brindar este tipo de espacios similares al del encuentro, en el, pues, discutamos nosotros cuál es nuestra medida. Digamos que uno de los éxitos, creo yo, del festival fue arrancar un sector que, pues, no tenía mucha visibilidad. Digamos, en los festivales cinematográficos no existían ni siquiera categorías de animación. Y el festival sí dio un empuje para que se abriera como una veta de nuevos creadores en este campo. Además del festival, pues, nosotros en la página publicamos Animación Colombiana, también una emisión al aire por Señal Colombia de un compilado precisamente de animaciones, y creemos precisamente que la distribución, por la experiencia que hemos tenido, es uno de los mayores jalonadores de la industria. Digamos, cualquier mercado puede tener educación y puede tener, digamos, una profesionalización en el campo, pero si no existe distribución, difícilmente va a ocurrir un cambio de distribución y de la distribución, ya sea mayorista o al detal. En cualquier mercado depende ese mercado, y es el distribuidor quien mayor incidencia tiene en el precio de los productos que se venden al público final. Entonces, en animación siento que quizás en eso colaboramos grandemente, a también abrir como ventanas nuevas de distribución para la obra nacional y a darle visibilidad y hacer importante el oficio. Vemos que antes de Loop, pues, no era muy reconocido la animación como un oficio que se pudiera ejercer. Paralelo a eso, pues, en el 2008 se hizo una exposición de historia de la animación financiada por el Ministerio de Cultura, que va orientada hacia el mismo objetivo, que es, pues, darnos valor y decir, bueno, en Colombia se ha hecho animación. Digamos, no, hay sistemas de producción también muy importante, o sea, que no es como que no sabemos nada, que hay la impresión de que como somos pequeños todavía no hemos acumulado el conocimiento suficiente, por ejemplo, para enfrentar una producción internacional. La idea de la de esta investigación fue precisamente tratar de descubrir de qué manera habíamos enfrentado nosotros la producción de animación en nuestro país, bajo nuestras condiciones económicas, con nuestros recursos de producción. Y en el 2008 también invitamos dos personas que fueron, pues una persona que fue importante para el desarrollo de la animación acá, que fue Carlos Argüello, un guatemalteco que trabajó también, al igual que Fabio Zapata, que estaba ahora, pues, estuvo por invitación de Loop también aquí en el 2009, trabajó en Hollywood, y Carlos Argüello, digamos, la presencia de él, que ayudó también a abrir programas de animación y videojuegos en el SENA. Y eso fue, pues, un avance bien importante, tener ya unas tecnologías en el campo del diseño orientadas hacia el trabajo y el desarrollo humano que se aplican en el SENA, que le ofrezca también a la gente otra opción diferente en el campo de artes, pues, y de estas artes digitales en específico. Y pues por último, pues nosotros, Jairo Carrillo ganó una beca del FDC, si estamos cerca en algún caso de políticas que ya hayamos también sido beneficiados, y con eso hicimos pequeñas voces en Jaguar. Entonces, en ese sentido, creemos que las convocatorias, yo he sido jurado, en alguna ocasión estuve jurado de animación en cortometraje en el FDC, y considero que las políticas del FDC han sido un ejemplo para todo el Estado, y que ha beneficiado de una manera imparcial, con jurados nacionales e internacionales, una bolsa de dinero que sería difícil de repartir de otra manera. En este momento, como el sector está comenzando, siento yo que todavía, como la Comisión Nacional de Televisión se está acabando y Mintic está arrancando a coger un poco todo lo que la Comisión está dejando, más otro montón de cosas que vienen en la era digital, que pues siento que todavía no está muy claro cómo las políticas del sector, no tiene un mecanismo tan formado como lo que es el Fondo de Desarrollo Cinematográfico, las becas del Ministerio de Cultura. Entonces, pues un recorrido breve, como para que sepan como en qué medida siento yo que el trabajo que nosotros hemos hecho y que yo he tratado de impulsar ha generado en algún caso políticas gubernamentales de apoyo. Pues el LUP 2009 pues lo inauguró Pacho Santos, y eso fue importante también para que muchas entidades del Estado pues dijeran, hey, aquí hay un sector que puede dar potencial hacia el futuro, no solo para la exportación, sino también para el mercado nacional. Y eso creo que también lo que pudo mover el vicepresidente y las entidades que en ese momento se vieron también fue bastante importante para generar una atención a un sector que realmente sí tiene el potencial que el gobierno, yo creo que le ha dado en este tiempo. Punto. Bueno, pero mientras tanto, pues soy Alejandro Delgado, asesor de la viceministra, como dijeron, me presentaron, muchas gracias por la invitación. Llevamos trabajando desde hace un año, desde que llegó el ministro Molano al ministerio, por un sector muy importante, que no es este sector de animación, sino es el macrosector de las industrias culturales y específicamente contenidos digitales. La cogió de una el ministro Molano por una sencilla razón, porque él viene del sector macro de telecomunicaciones, pero él venía con la idea de impulsar los contenidos digitales desde hace un buen tiempo, desde su trabajo anterior, y adicionalmente la viceministra es adicta a los contenidos digitales, y eso es un gran impulso para nosotros, y conocedora de los contenidos digitales. Ella estudió en Corea, un diplomado de contenidos digitales, estuvo en otras partes estudiando el tema, y eso es un impulso gubernamental muy, muy fuerte, porque es que desde lo más alto del ministerio están totalmente sincronizados con el tema. Y eso se refleja en el Plan Vive Digital. El Plan Vive Digital es el plan del gobierno de los próximos 3 años y medio que nos quedan, en estos 4 años en total. ¿Y en qué consiste? Busca masificar el uso de Internet en Colombia. Y para eso tenemos un ecosistema digital que tenemos que atacar. Y eso implica infraestructura, servicios, aplicaciones, que aquí entramos nosotros, y el usuario final. Entonces, ese plan mira tanto la oferta como la demanda. Un punto muy importante para nosotros porque nos está beneficiando a todo este sector que está aquí presente. Entonces, vamos a ver un poco en qué consiste la política específicamente de contenidos digitales. Si nos enmarcamos en el plan Vive Digital, estamos infraestructura, servicios y abajo está contenidos digitales. Y eso es lo que vamos a hablar en este momento. ¿Y por qué beneficia a la animación? Porque obviamente es uno de los puntos más importantes que tenemos para apoyar. Entonces miremos un poco el contenido. La promoción de contenidos digitales tiene lo siguiente, la definición del sector que tenemos que aclarar para nosotros qué es contenidos digitales y no solo para definirlo per se, sino para ver cuáles son los focos, porque nosotros no tenemos recursos ilimitados, ni ir mirando qué focos le damos y cuánta plata le damos a cada uno de los focos. Miramos un poco el mercado global de contenidos digitales, que eso nos apoya. Como muy bien lo decía Oscar, es un sector no solo de futuro, sino de presente. Las cifras mismas lo dicen a nivel mundial y tenemos que estar ahí en la torta. La base de la política, vamos a comentar de en qué consiste la política y finalmente vamos a ver en qué vamos en este momento. Llevamos analizando la política con casi todos los presentes bastantes meses y ya está empezando a funcionar. Ya estamos viendo resultados y vamos a ver aún más resultados en los próximos años que se vienen. Y eso es un punto a tener en cuenta. Esta política fue el fruto de la ayuda de muchas personas. No fue el ministro Molano o la viceministra o yo o Jorge Restrepo, que es el gerente de contenidos digitales del ministerio. Es más, se creó institucionalmente la gerencia de contenidos digitales. Eso demuestra aún más. Jorge les manda muchos saludos. Se disculpa por no haber asistido, pero está en la macrorrueda en Brasil con 10 empresas de videojuegos y animación digital en Colombia, impulsando la venta de esos productos y servicios que están ofreciendo en Brasil. Entonces, ¿en qué consiste la industria? Estamos viendo aquí muy rápidamente las estadísticas, pero para decirles rápidamente, ¿dónde estamos? Aplicaciones móviles. Pues miremos las aplicaciones móviles, el crecimiento tan impresionante, 150% en muy poco tiempo. Y el marketplace, pues no había ni uno en el 2004 y ahora miren sencillamente plataformas como iTunes, como Apple, el App Store. Más de 2,000 millones de dólares fueron entregados por Apple a esas. Eso implica que hay un mercado y además hay usuarios comprando todo este gran esos productos y servicios. En el tema de online mobile o mobile web videojuegos, pues también son crecimientos de 2 dígitos. Y no solo eso, estamos viendo cómo las personas están cambiando la forma de usar las ventanas. Entonces, aquí tenemos una estadística de Estados Unidos que miren cómo es el impacto de los social games versus la televisión. Le está ganando casi que al prime time en Estados Unidos, en uso. Y eso aquí se está reflejando en varias estadísticas que estamos teniendo en el ministerio. El colombiano ya le da mucha más importancia al celular e internet que a la misma televisión. Y estamos usando más internet que televisión en Colombia. 4 horas diarias en internet, 4.3 y televisión 4 horas. Ya vamos ganándole más, cada vez más a la televisión. En animación digital, bueno, pues ni se diga. Aquí estamos presentes toda la industria. Vemos cómo en billones de dólares el crecimiento es exponencial. Y nosotros tenemos que estar ahí, tenemos que coger esa torta y además porque nosotros tenemos desarrolladores y creativos impresionantes en Colombia. Tenemos que aprovechar esa gran fortaleza. En publicidad digital, a nivel mundial, es también exponencial el crecimiento y pues IAB Colombia cada año saca su estadística. El año pasado creció 53% de la publicidad digital en Colombia, pasando del 3% al 4.3% de la torta total de publicidad. Y vamos subiendo. Estoy seguro que este año vamos a subir mucho más. Vamos bien, pero tenemos que impulsarlo aún más. En video, vemos que en este punto también el 85% de los usuarios en internet en Estados Unidos vieron videos online en el 2010. ¿Y qué pasa hoy en Latinoamérica? O el 7 de este mes, de septiembre. ¿Alguien sabe? El lanzamiento de Netflix en Latinoamérica. Eso es muy importante. Eso es una apuesta muy importante a Latinoamérica y al mercado, porque es una apuesta legal, primero que todo. Y es una apuesta muy útil, que a un clic tenemos ya productos muy interesantes, audiovisuales, contenidos audiovisuales. Pues obviamente YouTube, ustedes todos saben, 48 horas al día, cada minuto se suben a YouTube. Es un mercado de user-generated content impresionante y que también debemos fomentar. Los libros digitales también van creciendo. Entonces, para no aburrirlos con más estadísticas, pues sencillamente la importancia estadística está. Y por eso, además de todo, tenemos que estar nosotros en Colombia impulsando este sector. ¿Y cuál es la base de la política? Bueno, la base viene de COMPES, de industrias culturales, de estudios además muy importantes en el Plan Nacional de Desarrollo, artículos relacionados, y además de todo tenemos encuestas sectoriales que nos apoyan. Hubo una encuesta pues, de la Cámara de Comercio en respecto a este sector, también estamos haciendo uno, voy adelantándome un poco, al estudio del DNP, la Planeación Nacional, está haciendo un estudio de contenidos digitales. ¿Y qué significa eso? Que vamos a poder medir año a año cuánto vale el sector en Colombia. Ya varios de ustedes, no sé si los han entrevistado y les han pedido ayuda. Si quieren participar en esa encuesta, por favor díganmelo y les mando la encuesta. Eso es muy importante porque vamos a saber en términos de empleo, en términos de exportaciones, en términos de PIB, cuánto mide el sector de contenidos digitales. Voy adelantándome un poco por tiempo y vamos a llegar efectivamente a la política como tal. Entonces, la política como tal, ¿cuál es nuestra meta? Triplicar en ventas la industria de contenidos digitales al 2014. Se preguntarán, bueno, ¿y cuál es la base? La base la hicimos basándonos en encuestas de cada microsector, animación digital, publicidad digital, videojuegos, bueno, varias personas, pero la cifra oficial pues será con el estudio que les digo que estamos haciendo. ¿Y qué pasa con la industria en Colombia? Pues lo que les digo, falta estudios, el estudio se va a hacer y va a sacarse en noviembre del próximo año. Pero, mientras tanto, no nos podemos quedar quietos y la política está escrita. ¿Y en qué consiste esta famosa política? Bueno, aquí les tengo, más adelante por favor, mucho más adelante. La política consiste en analizar toda la cadena de valor de la industria. La industria para nosotros específicamente es animación, videojuegos, aplicaciones móviles y aplicaciones para televisión digital terrestre. No significa que vayamos a dejar de lado e-books o edugames, serious games, pero nuestro foco inicial es hacer esos cuatro. Porque vemos primero un gran impulso y segundo, lo que les digo, no tenemos recursos ilimitados y creemos que es un buen foco igual, de animación digital, videojuegos, aplicaciones móviles y TDT. Específicamente aplicaciones de TDT, ¿por qué? Porque necesitamos impulsar la masificación de TDT por ahora. Estamos empezando un proceso de televisión digital terrestre aquí en Colombia y necesitamos que la gente lo use y para que lo use necesitamos aplicaciones. Entonces, es otro llamado también para si quieren desarrollar aplicaciones para televisión digital terrestre, pues hay una posibilidad. Seguimos, por favor. Aquí. Entonces, vemos aquí en este cuadro un resumen de la política. ¿Y qué tenemos? De toda la cadena de valor que analizamos, ciertas iniciativas específicas, unas transversales y unas verticales. Voy a decir unos resúmenes. No voy a decir toda la política por tiempo, pero lo más importante son las siguientes. De insumos, pues es claro que necesitamos desarrolladores de acuerdo al sector, a la medida, a lo que la gente necesita. La gente, por gente me refiero a lo que las empresas necesitan y lo que la industria y usuarios necesitan. Y para eso necesitamos capacitarlos. Y esa capacitación se va a hacer a través de los laboratorios Vive Labs. Esos laboratorios van a ser 8 en el país, donde va a haber un centro de capacitación de aplicaciones móviles, animación digital y videojuegos. ¿En qué consiste? Tomar insumos del mismo sector, o sea, vamos a preguntarles a las empresas qué están necesitando, hacemos pensums especializados, hacemos ese pensum en esos laboratorios y vamos empezando a dar trabajo con la ayuda de los empresarios que ya existen. Otra opción es, pues igual van estudiando, van desarrollando sus aplicaciones, van estudiando cómo animar, cómo hacer animaciones, estereoscopia, etcétera, y pueden emprender. Entonces, para esa opción de emprendimiento, estamos teniendo un sistema de acelerador, un sistema de, si usted quiere emprender, pues le enseñamos a emprender, no lo vamos a dejar solo. Otro punto importante son los killer apps, ¿no? Que son, necesitamos aplicaciones que les sirvan a la gente, no solo a nivel de pymes, sino a nivel de gobierno en línea, a nivel de Hogar Digital, que es un programa para estratos 1 y 2. Necesitamos aplicaciones que le sirvan de verdad al colombiano. Obviamente miramos el exterior, pero también como gobierno nosotros necesitamos mirar también al interior, y el interior en Plan B Digital son estratos 1, 2 y 3 y pymes. Entonces nuestro foco, y es una invitación que les tenemos, es que piensen siempre también en estratos bajos y pymes, que ahí también va a haber una fuente de apoyo bastante grande. En aceleración de empresas, pues es lo que les digo, que vamos a tener un acelerador de emprendimiento para que efectivamente funcione todo el tema de capacitar a los desarrolladores para que puedan llegar a tener una buena empresa. Obviamente mediciones, es importante lo que les digo, cada año vamos a tener mediciones seguidas. Financiamiento, punto crucial, una de las mayores barreras que hay es financiamiento. Pues estamos trabajando muy duro para mejorar un incentivo tributario ya existente, que es el de la 175% de deducción tributaria para empresas, para desarrollos tecnológicos, que le falta bastante, digamos, pulirlo bastante más para que quepa esta industria en ese beneficio. Y eso estamos trabajándolo. ¿Con quién? Con Colciencias y con el Ministerio de Comercio y con el Ministerio de Cultura. Todos ahí. Todos estamos muy sincronizados. Adicionalmente, es otro punto muy importante, fomento, aparte del incentivo tributario que estamos trabajando, pues darle un fomento bastante fuerte, y eso es apps.co. Es un fondo de capital de riesgo que estamos constituyendo con la ayuda de... ¿Y eso en qué consiste? En que nosotros vamos a apoyar de 100 pesos, 40 van a ser nuestros y los 60 restantes va a ser de un aliado privado, un VC normal, un venture capital normal, un capitalista de riesgo, puede ser local o de Estados Unidos. Hágate cuenta Silicon Valley, pero con la ayuda del gobierno. ¿Y eso qué significa? Pues un apoyo impresionante, tenemos 60 millones de dólares en los próximos 2 años. No, todavía necesitamos un foco importante, ya creció el valor. Hay un punto importante, y es que la estructura es bien difícil. Entonces se ha tomado más tiempo, porque varios han dicho, bueno, apps desde hace 4 meses, pero la estructura legal necesitamos dejarla bien clara para no tener ningún problema con varias personas, con varias entidades. Entonces, tenga paciencia, pero eso, el mensaje es que sí se está haciendo. Y por ahora se va a dividir entre fomento normal, un plan de estímulos, como le decía Oscar, que no ve la estructura, que se está haciendo la estructura de fomento, y la otra es ya el punto de VC normal, el de capital de riesgo puro y duro, que vendría el próximo año. En resumen, pues para no, qué pena, me tomé mucho tiempo, pero sencillamente es para decirles que está una política muy consolidada, con la ayuda de muchos, y que se está haciendo un gran trabajo para difundirla a través de foros en Medellín, en Cali, en Barranquilla. En Bogotá hubo uno bastante interesante que varios de ustedes participaron. Y pues el mensaje es que va a haber bastante apoyo de parte del Ministerio, porque es un punto fundamental, es crucial, y cualquier apoyo que necesiten, pues por favor, aquí estamos para servirles. Yo represento a CIFA Colombia aquí, y voy a contar un poco qué es a CIFA, cómo ha venido desarrollándose, cómo ha venido creciendo y fortaleciendo los procesos que ha desarrollado de los proyectos, pues hablaremos más adelante. A CIFA Colombia nace, como lo mencionaba Jenny, hace 5 años, y cuando comenzó tenía una visión, si bien no estrictamente, pero sí principalmente académica, y tenía una preocupación por visibilizar procesos académicos, por movilizar cierto tipo de dinámicas que tenían que ver directamente con la academia. Pero en la medida en que fueron entrando nuevas personas, fue refrescándose un poco también los puntos de vista, ampliándose dentro de la asociación, se fue enriqueciendo el panorama y se fue dinamizando bastante el objetivo y la preocupación de la. En este momento, puedo decirlo, ACIFA recoge muchas personas que tienen puntos de vista no encontrados, afortunadamente, en la asociación. El clima en general, tanto en el trabajo, en los diálogos, en los encuentros, es muy, muy bueno, muy cálido. Se puede hablar ya de una comunidad como tal. Más que eso es que hay distintos puntos de vista sobre cada uno de los temas que se trabaja, sobre las problemáticas, distintas formas de enfocar los problemas y las soluciones a esos problemas, distintas formas de entender del panorama de la animación, del impacto de la animación, del rol del animador, de la forma de relacionarse de la tecnología con la técnica, con los contenidos, los procesos industriales que tienen que ver con creación, con producción, distribución, etcétera. Sí, es un poco alimentar entre todos el poder comprender, llegar a comprender qué significa crear una industria. ¿Sí? Una industria no tiene uno o dos componentes, sino muchísimos, y cada cual es necesario que se considere, que se piense. Porque cualquier punto de vista que anule los componentes generales que constituyen una industria sería un punto de vista miope. Y precisamente lo que menos necesitamos ahorita son tener uno o dos puntos de vista cerrados, sino poner a dialogar. Ese es de hecho el objetivo de este encuentro, que es la razón también por la que se hizo la convocatoria a este conversatorio, y es que queremos escuchar todas las voces, todos los puntos de vista, todas las opiniones, porque en ese diálogo es donde se puede enriquecer y podemos ampliar nuestros panoramas frente a lo que debería ser la forma como podemos construir el sector. Y también por eso nos interesa que sea un debate abierto, es decir, que no es solamente las personas que están trabajando directamente por el fortalecimiento del sector, sino todas las personas que están interesadas en conocer cómo se da ese crecimiento. ACIFA también tiene unos derroteros en este momento que están perfilados a ciertos frentes. Ya lo mencionaba, lo que tiene que ver con academia y academia entendida en todo, no solamente lo universitario, sí, profesional o tecnológico, sino también desde los cursos de actualización, desde cosas más sencillas, digámoslo, en cuanto a su infraestructura, hasta asuntos más complejos como lo que sería, por ejemplo, la construcción de posgrados, que tienen que ser un proceso progresivo. Es decir, no podemos pretender ahorita sacar un doctorado en animación cuando no hemos quemado otras etapas. Entonces, es entender esas dinámicas. También estamos en este momento también por el diálogo precisamente con agentes como Somos, como el Ministerio de Cultura, como las personas que están en la asociación, que tienen empresas o que están en trance de construir sus empresas y de fortalecerlas. También pensar en que se necesita que haya un fortalecimiento de ese pensamiento que tiene que ver un poco con temas de lo empresarial para los que sienten que ese es su camino, su misión en el campo, mientras que hay otros que están más interesados en procesos de artísticos y experimentales, y entonces que cada uno pueda encontrar su norte y sobre ese norte entonces tenga las herramientas para poder moverse. Entonces, poder participar, por ejemplo, en los programas de fortalecimiento y incubación con Prana, que fue una iniciativa que dentro de la asociación está en esta convocatoria que hubo, fue bastante bien recibida, hubo bastante participación y varios de los miembros estuvieron en esa incubación. Y a futuro pues nos interesa que eso cada vez sea más visible, que todos los que están interesados en fortalecerse pues tengan el vehículo para poder llegar a esas instancias. Tiene que ver también con un impacto social, es decir, entender que el animador no está desligado del medio en el que se desenvuelve, y es un poco por eso el norte de este encuentro, de esta versión del encuentro, la tercera, que es la animación como herramienta social, y es como el animador es capaz de, desde su trabajo, articular ciertas dinámicas, visibilizar ciertas dinámicas, hacer una especie de concienciación también, que no es obligación del animador, pero por lo menos que el animador sea consciente de su rol y de sus intereses propias dinámicas. Tiene que ver también con el trabajo de participar en las políticas que tienen que ver con animación, las políticas públicas, entonces el estar en contacto directo con las instancias que están trabajando en esas políticas y poder hacer una representación de las personas que están constituyendo ese sector ante esas instancias. Nos interesa mucho visibilizar también los trabajos de las personas que de pronto no están participando todavía de los ciclos de distribución, de circulación de contenidos. Entonces, no es pensar solamente que la meta es sacar para cine, cuando existen un montón de plataformas como las que nos estaban presentando, ¿sí? Las formas hoy de ser visible van por muchas vías y de pronto solo estamos pensando en unas cuantas cuando podemos llegar a conocer muchísimas más y poder entonces trabajar en esos caminos. Y otro campo es el de patrimonio. No hay industria que no maneje patrimonio económico, patrimonio cultural en este caso en el que nosotros estamos trabajando y es generar una memoria de lo que nosotros hemos sido. Es un trabajo que por ejemplo Loop ha hecho muy bien en el hecho de hacer la exposición, por ejemplo, que desarrollaron en el García Márquez, ¿no? Y que fue itinerante, de recoger lo que ha pasado en animación y entonces también apoyar las investigaciones que se han hecho, es una cosa que nos interesa. En Cali, por ejemplo, están trabajando ya en lo que sería una especie de historiografía de la animación en el Valle del Cauca. En la costa, es decir, ACIFA es una cosa que ha ido creciendo muy bien, es un organismo que ha ido cambiando para bien, ha ido evolucionando y en ese crecimiento entonces ya estamos trabajando con personas en el valle, estamos trabajando en el eje cafetero, estamos trabajando en la costa caribe, todavía falta muchísimo más, pero es una forma de estar en contacto todos y de conocer el país y de entender que cuando se habla de animación no estamos hablando de Bogotá, estamos hablando de Colombia, ¿no? De mucha gente que está en muchísimos lados haciendo cosas interesantes y que no conocemos. Entonces, normalmente se hace una visión local y un barrido local, un mapeo muy chiquito de lo que realmente pasa en el país. Entonces, esos son tal vez los, a grosso modo, los frentes de acción en los que ACIFA se está moviendo en este momento, pero ante todo es una organización que es muy transparente, es muy horizontal, donde las personas que están interesadas en vincularse pues han tenido la oportunidad de hacerlo, que necesita, y eso es una de las cosas positivas de la última asamblea, por ejemplo, que hubo, donde hubo unas dinámicas, unas propuestas que en la nueva junta directiva pues tienen que, digamos, que obligan a la junta directiva nueva a dinamizar un montón de procesos que creo que van a ser muy positivos a futuro. Entonces, y en la tasa de crecimiento ha sido muy evidente también cómo se ha dado el crecimiento de la asociación. Eso significa que la gente cada vez está siendo más consciente de lo importante que es unir voces. ¿Sí? Si ante el gobierno iba solo, no lo escuchan. Tiene que ir siempre como un conjunto, como un conglomerado, es decir, estamos siendo, nosotros somos todas estas voces a través de este canal y cuando dicen, ah, ¿cómo así? Ustedes son, listo, entonces es que se ha podido trabajar, entonces así es como en las mesas, tanto en la mesa de las, lo que era la, lo que es la mesa de animación y videojuegos, lo que es el trabajo de transformación productiva en la que está Leonardo Lamprea, o los comités del sector de agremiaciones del sector audiovisual, donde hay un montón de entidades, no hay personas sueltas, sino que hay representación de agentes del sector. Entonces, eso es lo que nosotros estamos construyendo y pues ha sido en esa medida también muy positivo el crecimiento de la asociación. Buenas tardes, noches. Soy Diana Díaz y vengo de la Dirección de Cinematografía. Quisiera como compartirles algunas cosas en las que la animación ha tomado vida en las líneas de trabajo de la Dirección de Cinematografía. De las 6 líneas que tiene la dirección, tenemos trabajo enlazado con el gremio de la animación, por lo menos en 3, en creación, en circulación y en organización. Les voy a dar algunos datos para tener como algunos referentes. En creación, uno de los, digamos que es un trámite que hacemos en la dirección, son 2 trámites de hecho, son las resoluciones de proyecto nacional y las resoluciones de producto nacional de obra cinematográfica colombiana. Las resoluciones de proyecto son aquellas que permiten, digamos que determinar un presupuesto que puede ser, con el que se pueden gestionar inversiones para obtener, inversiones o donaciones para obtener estímulos tributarios a quienes invierten o donan. Y la de producto pues permite ya, digamos que reconocer la película como obra nacional. De 43 resoluciones de proyecto que se han expedido en la dirección, 6 han sido de animación. De 163 resoluciones de proyecto para largometrajes, 3 han sido de animación. Con respecto a producto ya terminado, de 231 resoluciones para cortos, 21 han sido de animación y para largos, han sido del total de 133, 2 han sido de animación, aunque viene una en camino. De esas ha habido estrenos en salas de 16 cortos y un largo, y bueno, viene ahorita el estreno de Pequeñas Voces. Es sencillamente como para ver cómo la proporción de la oferta de animación con respecto al total de la producción cinematográfica, por lo menos que cursa trámite en la Dirección de Cinematografía. En materia de creación, un resultado que resulta bien interesante, que lo articulo un poco con lo que ha señalado Óscar, es lo que ha sido el reconocimiento de la en las convocatorias del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Para 2011 se abrió una modalidad específica para animación que se espera premiar hacia primera semana de octubre. Entrega este año 1.250 millones de pesos en categorías como desarrollo de largometraje de animación, producción de largometraje de animación y realización de cortometraje de animación. La respuesta ha sido increíble, la respuesta ha sido súper, súper interesante. Totales aceptados, proyectos aceptados y que están en concurso en este momento y que está siendo revisado por un jurado variopinto de internacional y nacional, son 63 proyectos versus 40 proyectos del año 2010, año en el que la modalidad de animación no estaba diferenciada. Y voy a hacer hincapié en esto de la diferenciación más adelante. Bueno, ya veremos quiénes ganan, esperemos que todo sea de muy buena calidad. En materia de circulación, la animación ha sido por la dirección en algunas de las ofertas de circulación que hemos manejado directamente. En su momento, en la maleta de películas que distribuyó la Dirección de Cinematografía hace un par de años, hubo 3 proyectos de animación y ahora, hace 2-3 semanas, se lanzó una estrategia de circulación de cine colombiano que se llama Colombia de Película en 20 ciudades del país, 20 municipios del país, en los que se va a proyectar 21 cortos y 21 largos, todos los jueves en simultánea nacional. Con esto que estamos buscando, que el cine colombiano llegue a lugares donde no llega el cine en general ni el cine colombiano, porque sabemos que la concentración de salas está en el 4% de los municipios y de esos 4% de los municipios, el 60% y pico por ciento de salas está en 4 ciudades apenas. Entonces, hay lugares donde no llega el cine como quisiéramos. Con Colombia de Película estamos haciendo un programa piloto y allí hay incluidos 4 producciones animadas y esperamos pues que más adelante esto también crezca. Con respecto a la línea de organización, recojo las palabras de Ricardo cuando habla de que es mejor cuando alguien llega hablando por un grupo que hablando individualmente. Y la ley de cine, lo que está pasando en la cinematografía nacional, no fuera posible si no hubiera habido un sector cinematográfico organizado, presionando y luchando porque haya una digamos que una evolución de la industria con respecto a lo que está realmente sucediendo en el mercado y en el trabajo de campo. Lo mismo está pasando con las agremiaciones que tienen que ver con animación. ACIFA participa activamente de la mesa de gremios, que está en diálogo constante desde el año pasado con la Dirección de Cinematografía. En esa mesa de gremios se ha logrado socializar la política cinematográfica que tiene la dirección. Ha habido aportes de la mesa muy específicos. De esos aportes de la mesa hay una, digamos, una agenda a corto plazo planteada, que por ejemplo para efectos de la animación lo que se busca es que los animadores presenten y socialicen y se sensibilicen a los otros gremios, dirección y a las mismas autoridades con respecto a la lógica de la producción de animación, que a veces cuesta trabajo entender para quienes, por ejemplo, se dedican específicamente a la ficción o al documental. La lógica es distinta, la forma de pensar es distinta en animación y necesitamos comprenderlo para saber qué necesidades hay en animación concretamente y que se pueda trabajar con respecto a eso. Así que ya esa tarea está pendiente. Bueno, en materia de organización, pues hubo una participación muy importante que me imagino que luego Juliana profundizará el acuerdo para la posibilidad. Ahora, pero la participación de Somos en el acuerdo para la prosperidad que se hizo a finales de julio en el Parque Nacional del Café, que fue dedicado el tema al sector cultura, hubo una mesa particularmente de emprendimiento cultural que le dio la mirada de industrias culturales. Allí se tomaron decisiones y se llegaron a acuerdos muy importantes que van a fortalecer no solamente la industria de la animación, sino a toda la industria audiovisual. Desde la perspectiva del emprendimiento, que va a estar bien interesante. Y un par de anuncios que me parece muy importante dar a conocer ahora, es que producto del trabajo con la mesa de productores, se está actualizando la normativa de la ley de cine la 814 del 2003, esta ley tiene una normativa que la regula, que son unos decretos y unas resoluciones. Esos producto también de este tiempo de estar aplicando la ley, pues está visto que hay algunos aspectos que están incluidos en la norma que no le hacen la suficiente justicia a asuntos como la animación y también el documental. Entonces, esta normativa pretende actualizar lo relacionado, por ejemplo, con los roles de animación, con las equivalencias de los roles de animación para hacer que una obra sea colombiana. En su momento aparece que son los actores, el director de fotografía, el camarógrafo, el director de arte, pero con respecto a la animación hay unos roles muy concretos que en la norma actual dice que y sus equivalencias en documental y en animación, y lo que queremos es que quede taxativo, que quede muy claro y que no haya lugar a equivocaciones. Aquí no les quiero generar falsas expectativas porque esta normativa se tiene que actualizar a instancias de decreto y el decreto tiene que ser concertado con otros ministerios y ser firmado por el presidente. Estamos en esa labor, venimos ya trabajando en borradores de decreto para comenzarlos a validar con las instancias que son pertinentes. Y está recién salido del horno una resolución que es la 1596 de 2011 que abrió dos plazas de representación ante el SENAC que incluyen roles específicos de animación. Estas plazas son un representante del sector artístico creativo y un representante del sector técnico. En la descripción, será bueno que consulten la resolución porque en la descripción de cada uno de los distintos roles, que pueden ser o candidatos o electores a estos representantes, hay roles que están articulados concretamente con el audiovisual y fueron consultados también con ACIFA y con animadores de oficio. Pues. Esto es muy importante porque está por nombrarse, por elegirse, el nuevo Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía. Esto es algo que se va a hacer a finales de septiembre, la convocatoria se abre el 11 de septiembre, se publica y los que estén interesados para ser candidatos pueden inscribirse hasta el 19 de septiembre a las 12 de la noche y los que quieran ser electores tienen que escribirse, pueden escribirse hasta el 21 de septiembre para que puedan votar y realmente pues tener una representación que hable por ustedes ante el Consejo Nacional, ante el SENAC. Entonces son dos cosas muy importantes con respecto a la organización. Uno, las agremiaciones son muy importantes porque en este momento este tipo de cosas de las que estoy dando cuenta ahora se han logrado es porque hemos estado en diálogo con las agremiaciones, hemos llegado a acuerdos. Y dos, las representaciones ante las autoridades como las del SENAC, que realmente, y como lo menciona Óscar, es un ejemplo por mostrar porque los recursos se van a donde se tienen que ir, se van a la producción, se van a la creación, se van al gremio, ¿no? Y lo digo también porque vengo de la televisión y de la televisión pública y la plata no vimos muy poquita por ahí. Bueno, sí, la vimos poco, pero bueno. Y el otro anuncio es que se está estudiando la posibilidad, y también esto es producto de una propuesta elaborada en la mesa de gremios, de abrir en el portafolio de estímulos de 2012 una convocatoria para desarrollar un INI, un Imaginando Nuestra Imagen, específico en animación, de manera que podamos construir una coproducción con distintas regiones del país. Esto es súper ambicioso, súper bonito, estamos súper asustados, pero el asunto, lo que interesa allí es que lo estamos estudiando, lo vamos a incluir en nuestro plan de acción. Esperamos, esto cruza por otros aspectos también, porque no quiero generarles falsas expectativas, y es que el presupuesto tiene que aprobar y el plan de acción en sí mismo lo tiene que aprobar la ministra. Entonces, lo ponemos a consideración y esperemos que tengamos una luz blanca para el año 2012. Eso es. Me dieron en la paga. Hola a todos y todas. Mi nombre es Juliana Barrero, vengo por el Ministerio de Cultura desde el Grupo de Emprendimiento de Industrias Culturales. Nosotros somos jóvenes dentro del ministerio, llevamos 4 años de creados y los últimos 3 años hemos venido como tratando de visibilizar al sector de las industrias culturales como una fuente de potencial económico y de desarrollo social para el país. Entonces, en ese trabajo hemos tenido una muy buena compañía de los actores del sector y hemos podido tener unos victorianas que vamos a compartir, por supuesto. Entre esas es que desde el 2009, bajo el Sistema Nacional de Competitividad, que viene desde la presidencia, abrieron un capítulo, que es el único capítulo que es sectorial, que fue para las industrias culturales y se llama el Comité Mixto de Industrias Culturales. Ese fue el primer paso para que las industrias culturales entraran a posicionarse dentro del gobierno como un sector de potencial de desarrollo económico. Bajo ese esquema, nosotros lo que hicimos, dadas las diferencias de los sectores, se dividieron en 5 mesas. Actualmente, el Comité Mixto de Industrias Culturales está compuesto por la Mesa de Animación Digital, aquí me van a corregir, la Mesa de Animación y Videojuegos, la Mesa del Sector Editorial, la Mesa de Artes, que la Mesa de Artes se dividió en Artes Escénicas y en Artes Visuales, la Mesa de Artesanías, que es bastante compleja aquí entre nos, y la Mesa del Sector Audiovisual. Entonces, con esas 5 mesas, una de las mesas desarrolló un plan estratégico junto con los actores del sector. Lo que se hizo en esa mesa fue como dar un paso adelante y mirar cuál es la dinámica del gobierno y cómo llegamos a posicionarnos como industrias culturales para que no nos vean como el primo pobre del desarrollo económico. Entonces, lo que hicimos fue adaptarnos al esquema que venían manejando el resto de los sectores y dijimos, pues nosotros también podemos y vamos a hacer lo mismo. Entonces, bajo esas mesas se hizo un trabajo donde se identificó junto con todos los actores del sector cuáles eran los obstáculos en desarrollo empresarial, cuáles eran los obstáculos en talento humano, cuáles eran los obstáculos que tenía el sector en marco normativo y en infraestructura. Por el lado de animación y videojuegos, por supuesto, estaba Somos en un principio y después nos encontramos con ACIFA. Entonces, conjuntamente se revisó y se construyó un plan estratégico donde se priorizaron algunos temas. A partir del trabajo que se hizo con todas las mesas, se identificó que había temáticas transversales que se podían trabajar conjuntamente. Esas problemáticas transversales quedaron consignadas en el COMPES 3659, que fue la forma y el recurso que tuvo el Ministerio de Cultura para poder insertar las industrias culturales en el resto del gobierno. Entonces, con eso llegamos a algunos acuerdos donde empezábamos a hacer agendas en común. ¿En qué empezamos a trabajar? Muy fuerte. En las problemáticas de financiamiento que tiene el sector, principalmente cuando empiezan a constituir empresas, la mortalidad del sector y de las empresas es súper alto. Es un entorno muy poco favorable para el desarrollo de este tipo de empresas, por lo que son intangibles y los procesos de producción son mucho más complejos. Empezamos a desarrollar estrategias para la circulación y la difusión, estrategias para el desarrollo del talento humano y una parte muy importante, porque si no terminaba siendo un COMPE súper anacrónico en las industrias culturales, el punto del uso de las nuevas tecnologías para los desarrollos de modelos de negocio y para el desarrollo en IES. A partir de ese COMPE se generaron a mano de líneas infinitas, pero las importantes aquí son… Pedimos al Ministerio de Comercio que abriera un espacio para que nos incubara los sectores, para que alcanzáramos a ser sectores de talla mundial. Es decir, ¿qué implica que uno se vuelva de sector de talla mundial o entre a eso? Que el Estado o el gobierno empieza a echarle ojo y a decir qué le falta a ese sector para que pueda en serio ser un generador potencial de recursos económicos y, bueno, en nuestro caso de recursos social también. Entonces, actualmente el sector audiovisual, que afortunadamente tienen una muy buena relación, lograron unirse el sector de animación y videojuegos con el sector audiovisual, que está compuesto por cine, televisión y publicidad, y actualmente hacen parte del programa de incubación de transformación productiva, tienen dar la propuesta a mediados de septiembre, entran a concursar, así que pilas, aquí, entran a concursar con todos los sectores de la economía, pero pues con unas ventajas dadas de que estuvieron con un acompañamiento para hacer una propuesta de valor. Ahí están consignadas todas las propuestas, las iniciativas, todo lo que se ha identificado durante 3 años de trabajo sobre el sector de animación. Están priorizadas las apuestas que se tienen desde el gobierno y desde el sector privado, y pues entonces nos toca echarnos la bendición y mirar cómo nos va en esa línea. Ese es un punto. Bajo eso, el COMPES en el fondo lo que quería generar eran unas condiciones de entorno favorables. Es decir, si usted necesita mano de obra, la puede conseguir. Si usted necesita endeudarse, pues no va a pagar la tasa de crédito de la tarjeta de crédito, sino que puede acceder a recursos mucho más baratos. Si usted necesita nuevas tecnologías, puede encontrar los soportes que necesita. El COMPES en el fondo lo que es una política para generación de entorno. Es decir, yo le voy a hacer más fácil el camino que le estaba haciendo a usted tan difícil. Entonces, en esa medida se lograron cosas importantes. Abrimos una línea de crédito con Bancoldex este año por 3.500 millones exclusivamente para las industrias culturales. Eso es un punto importantísimo, es como nunca antes visto. Y una de las buenas noticias es que se va a hacer la tasa, se hizo un diferencial de tasas entre lo que se va a prestar para capital y para recurso humano. Entonces, la idea es estimular que el sector se modernice. ¿A quién le pega esto? Pues a este sector, al sector de animación y de videojuegos, que es el que requiere una infraestructura permanente y de innovación y de cambio. Por otro lado, se abrió el Fondo Emprender, se abre este año con 1.000 millones. El Fondo Emprender es de capital semilla, con lo cual se quieren apoyar las nuevas iniciativas desde el principio. Y además, con Mintix, estamos trabajando para abrir unos estímulos por 2.500 millones de pesos para generación de contenidos digitales. Entonces, lo que tienen ustedes no lo tuvieron los que estaban hace 10 años. O sea, ahorita sí está el camino viable para que uno pueda decir, esto lo puedo hacer, lo que quería sí lo puedo desarrollar. Y además de eso, pues reconociendo que no solo es hacer favorables las condiciones de entorno y que puedan nadar bien, estamos tratando de hacer fortalecimiento a las empresas. Ahora, ¿qué se encuentra? Las particularidades de las empresas culturales por su cabeza, o sea, por los creativos, son mucho más complejas de armar por los tiempos, por una cantidad de cosas. Entonces estamos diseñando cursos especializados, este fue nuestro primer piloto, hicimos una convocatoria para 56 cupos, se presentaron 350 empresas, el 70% de las empresas tenían que ver con multimedia y con contenidos digitales, eso es una cifra. De las 56 empresas, 45 tienen que ver con contenido digital y de esas empresas, por supuesto, desde el principio con Ricardo acordamos que se iban a abrir unos cupos especiales para que ASIFA entrara y para que los miembros de ASIFA entraran. ¿Por qué? Porque en el tiempo que hemos venido trabajando conjuntamente, lo que se ha identificado es que ASIFA es un gran semillero de talento, es un gran semillero de ideas de negocio, que si uno las puede potencializar, pueden ser parte de la construcción del sector que estamos queriendo, entre todos. Eso es básicamente lo que estamos haciendo y además de eso, después de este trabajo de haber logrado el COMPES en el último, la prosperidad, la fraternidad y todo eso, logramos conjuntamente entre las instituciones, que finalmente ha sido un gran esfuerzo, una cosa nunca antes vista, Mintic, Mincomercio, ProExport, el programa de transformación productiva, ¿quién se me vuela? Ahí estamos, ¿no? Mincultura, de, obviamente, DNP, la Altaría para la Presidencia de la Gestión Público-Privada, el Consejo Privado para la Competitividad, nunca antes visto, por primera vez todos tienen los ojos en el sector cultura y en las industrias culturales como una apuesta país. Entonces ahorita nos la estamos jugando y en el Acuerdo para la Prosperidad, porque éramos como un ballet de instituciones, todos estábamos como realineados, logramos que el fondo de Bancoldex de 3.500 millones pueda pasar a 8.000 millones de pesos, que el fondo de Fondo Emprender, que lo abrimos en 1.000 millones de pesos para este año, pueda ampliarse a 1.000 millones de pesos, y logramos que por primera vez Colciencias nos mirara desde las industrias culturales. Entonces, ese logro es importantísimo, estuvo muy, muy, muy apoyado por Somos, por Leonardo, y la idea es que el 10% de las regalías se las van a dar, si me equivoco me corrigen, se las van a dar a Colciencias para desarrollo de innovación científico, de ciencia y tecnología. Entonces lo que estamos diciendo es, bueno, ahí nosotros cómo vamos. Entonces lo que vamos a hacer es un megaproyecto para mirar cómo de esos fondos nosotros los aprovechamos de la mejor manera, con toda la disposición y con todas las nuevas cosas que están pasando en el sector. Bueno, mi nombre es Leonardo Lamprea, yo soy presidente de Somos, el gremio de animación y videojuegos, digamos que muy orientado al tema empresarial. Voy a ser muy breve en cómo nació Somos. Más o menos hace dos años y medio, cuando el vicepresidente Francisco Santos, si les digo un poquito más, habló un poco del tema de animación, de videojuegos, y dijo que era un sector de talla mundial. Se hicieron unas convocatorias y se dieron cuenta que habían empresas en Colombia y que había un sector que venía trabajando de una manera fuerte y yo siempre he dicho anónima por esa industria. Y de ahí dijeron, bueno, todo el gobierno se puso de acuerdo y dijo, bueno, trabajando con empresas aisladas, se requiere que se agremien para que podamos hacer un proceso de articulación real de cara al gobierno. De un momento a otro, pues en un trabajo que se hizo conjunto, nos unimos varias empresas, tanto de Bogotá como de Medellín, como Cali, como empresas en Manizales, y creamos Somos. Somos es una iniciativa que busca articular el trabajo que está haciendo el gobierno por el sector y conducirlo realmente para que se convierta en cosas que necesitamos. Como datos importantes, hace 2 años y medio nos dijeron, ustedes son sector de talla mundial, y nos metieron en software y TI. Y comenzó un trabajo acelerado, inclusive finalizando el año pasado se negoció porque nos iban a sacar, porque software y TI dijo, bueno, pero es que animación, como que qué onda en software. Entonces, digamos que fue una pelea bien, bien interesante en la que tuvimos de aliado estratégico al Ministerio de Cultura en ese momento, y negociamos y dijimos, bueno, Tal vez puede entrar con el proceso de incubación sectorial, porque nos vamos a unir sector audiovisual, cine, televisión, publicidad y nosotros, y vamos a hacer un proceso de incubación porque somos muy similares. Y en el campo de videojuegos, el sector quedó en talla mundial y se está haciendo un trabajo para continuar dentro del sector de talla mundial. Como grandes avances, pues el primero fue que cuando llegamos y empezamos a ver que las diferentes entidades se acercaban y nos tocaban la puerta, pues cada una tenía como un plan de trabajo en el que quería concentrarse. Como algo yo creo que excepcional, el gremio logró sentar en la mesa a todos los ministerios y a todas las entidades y construimos un plan estratégico que fue el mismo plan que se llevó a la mesa de competitividad de industrias culturales en la que pues, posteriormente llegó a CIFA, y unificar el plan de trabajo para todas las diferentes instancias del gobierno y hacerlo con una base que fue transversal, que fue talento humano, fortalecimiento empresarial, normatividad e infraestructura. Y sobre eso fue que logramos generar un plan estratégico que luego vinculó a CIFA e incluyó todas las cosas que consideró importante, y ese se ha vuelto como el gran plan que tenemos nosotros como industria y sobre el cual hemos venido trabajando y hemos venido teniendo bastantes logros. Entre ellos, dos estudios que ha comprado ProExport, uno para el sector de animación digital, que es el de tendencias y oportunidades para la industria, que es la primera vez que lo compra pues, y de libre acceso para las empresas, para que las empresas lo puedan tener y no sea tan costoso hacer digamos, planeación estratégica a futuro. El reciente de videojuegos, y hemos también trabajado a través del ministerio, por ejemplo, para el primer estímulo que se abrió, la primera categoría en cortometrajes animados, nos sentamos el Triciclo, ACIFA y nosotros y estructuramos la propuesta y dijimos, bueno, para el primer año denos por lo menos cortometrajes y veamos cómo avanza el tema. Entonces, lo único que nos dijeron fue, bueno, pero si no, olvídense de sector para un buen proyecto, y tú das la cifra, más de 40 proyectos presentados única y exclusivamente en la animación, y tuvimos un logro que para nosotros y es un gran logro, y es que ellos estaban definiendo, tuvimos la oportunidad de conversar y nos dijeron, bueno, ¿cuántos recursos? Sean 50 millones, el de animación quedó con 60 millones específicamente, y eso fue algo bien importante porque nosotros pedimos 100, ¿no? Tengan en cuenta eso. O sea, llegar a 60 fue importante. Sí, me dijeron, ¿cuántos? Yo dije, no, pues como mínimo 100, de ahí para arriba todo lo que usted quiera. Nos dijeron, bueno, tal vez 100 no, vamos a darle 60 como para arrancar. Y yo creo que parte de ese éxito y el trabajo que también se hizo en el Comité de Agremiaciones, en el que en un punto como que dijimos, bueno, dividámonos tareas porque además pues no somos ni omnipresentes. Entonces, así fue, hizo un trabajo bien interesante, luego se vinculó Oscar, que tiene una experiencia muy importante en producción cinematográfica, y se logró el paquete de estímulo para el sector pues, de 1.250 millones, y eso digamos que ha sido otro logro bien importante. Puedo seguirles contando muchas cosas más, me parece importante resaltar el tema de Colciencias porque para nosotros es un tema bien complejo, nos sentamos de una manera muy interesante a trabajar con Mintic y construir y aportar para el tema de la política. Hemos venido en un trabajo de ganar credibilidad, o sea, el sector de animación ha ganado credibilidad y es escuchado y es valorada su opinión en el gobierno. Afortunadamente tenemos unos planes pues que tienen unos objetivos muy marcados y son objetivos que hemos ido ganando poco a poco terreno. Por ejemplo, con Colciencias se logró pues ese megaproyecto y nosotros ya veníamos trabajando. Les voto uno acá súper importante, y es que la semana pasada estuvimos reunidos con la Dirección de Formación del SENA e hicimos un acuerdo para sentarnos y revisar realmente las mallas curriculares de los programas técnicos y tecnológicos del SENA, porque encontramos digamos, unas grandes brechas entre lo que se necesita y lo que queremos. Hemos venido hablando de algunos temas de los Vive Labs, trabajando en el tema de laboratorios. Hemos trabajado para acercar a los fabricantes al gobierno, digamos que eso está un poco hermético porque todavía están definiendo las metodologías de contratación, es lo que nos ha contado pues, Jorge, que pues, no está acá. Con Mintic, con Mincomercio también estamos trabajando muy fuerte en el tema de incubación. Casi tenemos la propuesta de un hilo hacia un tema complejo porque es conciliar intereses diferentes. Y pues les cuento, pónganse ustedes a pensar en televisión, ¿no? ¿Cuánto factura televisión? Publicidad, ¿cuánto factura publicidad? Cine, ¿cuánto factura cine? Animación, ¿cuánto factura animación? ¿Sí? Entonces hemos logrado ser como, yo creo que un punto medio de conciliar y lograrnos acomodar sin perder de vista realmente los intereses que perseguimos como industria. Y eso es bien importante. Ahorita estamos desde Somos lanzando unas mesas de trabajo porque queremos que sea un tema de muchas manos trabajando, porque todas las entidades están empezando a pedir acción, y aunque hemos podido dar respuesta, por lo menos este trabajo que han venido haciendo en el Comité de Agremiaciones, que ha estado casi que a CIFA todo el tiempo liderando, ha sido bien importante. El trabajo que hemos venido haciendo con Mintic de en lo que necesitan, estamos ahí disponibles para Mintic. Es un trabajo que hay que seguir haciendo. Quizás mi invitación para cerrar acá la presentación es cómo hacemos para articularnos, para tener mucho más fuerza. Digamos que hay que hablarle más de cerca, más aún de cerca de lo que hemos podido hablar con gobierno. Me hizo muy feliz ver ese tema en el Acuerdo para la Prosperidad. Yo creo que era el parque el que generaba ese buen ambiente y esa buena vibra, y la comida también genera ese buen ambiente y esa buena vibra, y pudo realmente salir con acuerdos concretos. Creo que fuimos la mesa que salió con acuerdos y con recursos puestos ahí en la mesa con compromiso. Fue muy interesante ver a los funcionarios llamando al ministro o en este caso a la viceministra, y bueno, podemos comprometernos con esto, yo dije qué tanto, usted qué piensa, y ver que se logró cosas. Es bien importante, ¿no? Porque normalmente cuando uno trabaja muchas veces con gobierno, pues todo es papel y discurso. Y aquí son papel, discurso y acuerdos concretos con fechas concretas, que eso es un gran avance. Yo creo que eso es lo que hay que resaltar. Lo otro es que pues, ustedes, junto con nosotros, somos los que construimos la industria. Entonces, la invitación también es a que se vinculen, a que aporten sus ideas. Las ideas nuevas siempre son necesarias, y más que todo en una industria donde la estamos construyendo, ¿sí? Y es una industria de más de 25 años, ¿sí? Como muchas cosas represadas ahí, y yo creo que estamos en el momento, tenemos el cuartico de hora, porque este es el cuarto de hora realmente para hacer. Bueno, muchas gracias. Digamos que esto da como un panorama bastante claro de muchas cosas que creo que a veces es un poco falta de interés de uno como animador, como creador, enterarse de lo que está pasando. Y me parece como súper importante este espacio para eso, para concientizarse pues y descubrir como tantas cosas que pasan, que uno no se entera. Por lo menos ese fue mi proceso personal, y este tipo de espacios pues son como muy valiosos para eso. Quisiera preguntar, digamos que fue excelente esta presentación, bien desde lo positivo, desde los logros, como que es la empezar, me parece, pero quisiera preguntar cuáles son los obstáculos de pronto más grandes en este momento, o no sé, la cosa más problemática, más difícil, o lo que falta mejorar más desde la posición de cada uno. No, nosotros nos hemos encontrado con un problema en el sector cultural. Es como de individuos, son una cantidad de individuos medio geeks ahí encerrados en su cuartico, produciendo una cantidad de cosas súper interesantes, increíbles, que muchas veces por estar y ser tan aislados no las estamos perdiendo. Básicamente es eso. Entonces, uno de los principales problemas que nosotros hemos encontrado para trabajar con el sector cultura es la falta de agremiación y asociatividad. Es muy difícil la interlocución con el sector cultural en general. Este sector pues tiene dos fuentes que lo representan, y sin embargo, lo que hemos discutido siempre, ¿cuántos hay por fuera? O sea, ¿a cuántos no estamos escuchando? ¿De cuántos no sabemos, no tenemos ni idea de qué están pensando? Entonces, eso también va como en una dirección a lo que ya han dicho, y es como cómo generar una asociación o generar alianzas mucho más robustas. ¿Cómo fortalecer a CIFA? cómo llegar a tener un trabajo compartido con ACIFA desde el Ministerio de Cultura. Porque, por ejemplo, desde nuestros, o sea, haciendo la reflexión para venir hoy, cuando nos sentamos a decir, bueno, ¿y qué onda aquí? Uno de los problemas que encontramos es que, claro, necesitamos organizaciones muy fuertes ahorita para ir a pelear, para ir a pelear por el pedazo de torta que no nos han dado. Entonces, cuando estamos con esas organizaciones, claro, hay muchas desventajas al interior de todos los sectores. Se presenta en todos. En el sector editorial está la Cámara del Libro y al lado está la REIC. En el sector audiovisual, como lo dijo Leonardo, está Asomedios, está la USAP y al lado están los otros. En el sector de animación también está Somos, que ha venido trabajando fuertemente. Ahora hay que ver cómo vamos a fortalecer a CIFA. Entonces, hoy cuando estábamos hablando en la oficina, decíamos, nosotros nuestra oferta y la oferta que hemos tenido ha sido muy puntual. ¿Cómo es un macroentorno? ¿Y cómo generamos lo que les hablaba ahorita de fortalecimiento empresarial? Pero tenemos un desfase en cómo fortalecemos la asociatividad del sector de las industrias culturales. ¿Cómo vamos a hacer ese trabajo? Entonces, muchas de las propuestas van en doble vía. Nosotros no podemos ir a buscarlos y a obligarles que sean los mejores amigos de la noche a la mañana, que es un poco forzar unas relaciones que se tienen que dar. Entonces, ¿cómo la gente y cómo cómo los actores que ahora están tan aislados empiezan a generar dinámicas de trabajo donde también sea posible escuchar la voz en algún momento? Para nosotros, desde el Ministerio de Cultura, desde la mesa, desde todos los programas, ha sido muy importante tener la visión de los independientes. Es decir, uno está aquí, pero también a la par está construyendo. Entonces, esa es la dinámica que desde nuestro lado hemos identificado que ha sido muy difícil de trabajar. Y nuestra propuesta, como adelantar a la siguiente pregunta, es que sí queremos generar una agenda conjunta con ACIFA, en especial con el sector en general, para mirar de qué manera se fortalecen este tipo de asociaciones. Es decir, una agenda conjunta es establecer un cronograma de trabajo donde los dos sectores sepamos, o sea, el sector privado sepa qué va a esperar y el sector público también sepa qué va a esperar del sector privado y cómo van a hacer las tareas que se van a levantar. Con el tema de la asociatividad, Juliana se me adelantó, porque hemos conversado mucho tiempo. No, y es una realidad. Cuando nosotros comenzamos con el ejercicio de construir a CIFA, la convocatoria fue muy pequeña, la gente en ese momento todavía decía, pero ¿eso para qué? ¿Eso para qué sirve? ¿Sí? Y el miedo a, si yo me uno con otros, pues… ¿no? El otro, la desconfianza, el otro puede ser que coja mis modelos, coja información que no debería, o yo para qué le meto la ficha una cosa y eso, ¿qué hace? Y en la medida en que se han ido construyendo cosas, ha ido entrando personas que al principio estaban reticentes de pronto y han ido diciendo, bueno, vale la pena. ¿Sí? Y todavía nos falta muchísimo, todavía hay cosas que tienen que cambiar en la forma de trabajar. Por ejemplo, hay una cosa de la cual somos muy conscientes y precisamente cuando hablaba, ahorita decía que había en la nueva estructura de ACIFA, es uno de los objetivos, es que fortalecer un poco la capacidad de respuesta de la asociación. ¿Sí? Somos una unión de voluntades, somos una unión de personas y la forma de trabajar necesitamos que sea mucho más operativo, que sea mucho más claro cierto tipo de roles, cierto tipo de desarrollos de trabajos, de tareas y de organizar un poco esa parte de gestión. Entonces, ahí es una cosa, por ejemplo, que nosotros… como asociación sabemos que tenemos que fortalecer y que en la medida en que tenemos más personas que están vinculadas también tenemos más posibilidades de organizar y de estructurar, de construir un aparataje mucho más sólido. En ese tema del trabajo asociativo, sin embargo, la cosa sí ha cambiado para bien y un ejemplo de ello es que si miramos en Colombia desde hace mucho tiempo, estamos hablando desde que la animación existe, ha habido gente que ha querido hacer una asociación, un gremio, una entidad que recoja algo. cuando estábamos haciendo la investigación aquí en la Jorge Tadeo Lozano sobre la historia de la animación en Colombia. Creo que, no sé si Oscar también habrá conocido ese tipo de casos. Todos decían que no, yo alguna vez hablé con fulano a ver si construía alguna cosa, y siempre había alguien, siempre había algo que llegaba y mataba la idea. O simplemente empezaban a construir entre todos y cada uno se iba por su lado, ¿sí? Porque había unos intereses muy particulares, muy cerrados, y no se consideraba de una manera un poco más amplia. Y pasar de cero trabajo asociativo a tener dos entidades, una Somos, que en este momento está más enfocada a empresas, a recoger unas empresas que tienen cierta infraestructura, y a CIFA, que en este momento está recogiendo más el trabajo de personas, de animadores como tal. Entonces lo que hacen es decir, o sea, que existan dos asociaciones que están funcionando, que están pudiendo hacer cosas, ya habla muy bien de lo importante que era realmente desarrollar ese trabajo asociativo, de lo necesario que era que eso pasara en el país. Si eso no hubiera pasado, no estaríamos haciendo nada de esto, ni de la mesa, ni de las políticas que se han desarrollado, ni de actividades como la posibilidad del encuentro, las últimas versiones de Somos, del loop de animación, etcétera, ¿no? Es en el apoyo de todos y en el tener otros canales que se ha podido construir. Entonces, si esa capacidad, si ese trabajo asociativo y la necesidad de unirse sigue creciendo, pues en esa misma medida van a seguir creciendo los beneficios, las políticas, las estrategias y demás para poder trabajar. Y hay otro pero que tiene que ver con el sector, y es la informalidad, que algo lo insinuaba Juliana. El tema de la informalidad entendido, o sea, no con la persona que trabaja en su casa y que es freelance, ¿sí? Sino la invisibilidad que la forma de trabajo que se está desarrollando implica. El que la mayoría de personas que hacen freelance tengan que utilizar software sin tenerlo legalizado. Habiendo además estrategias, no hay necesidad de comprar un software que es supremamente costoso para una persona que trabaja independiente, existiendo software libre, permite hacer prácticamente lo mismo. Es decir, es conocer las estrategias, es poder hacer que la gente sea responsable con ese tipo de temas, que se cure en salud, ¿no? Sea responsable no con las empresas o con los impuestos, lo cual es necesario, sino también responsable consigo mismo, ¿no? No verse en problemas, poder trabajar de una manera mucho más fresca, ser mucho más visible, porque además el que no tiene un software legal se tiene que quedar en un bajo perfil, porque si no se mete en problemas, ¿no? Está tácito ese problema ahí. Entonces es también entender otras iniciativas que le permiten solucionar ese tipo de problemas. La idea de la cero piratería no es la idea de compremos el software de los grandes conglomerados, ¿no? Es conozcamos qué otros recursos hay para poder estar trabajando mucho mejor. Entonces, en informalidad también es, en la medida en que soy visible, en que no tengo que mantener un bajo perfil, puedo acceder a otro tipo de trabajos, puedo acceder a otro tipo de mercados, puedo acceder a otro tipo de dinámicas de circulación, de producción y demás, ¿no? Es despertar una conciencia en la gente. Entonces, como esa conciencia no existe, todo el mundo además cree que se está inventando el agua tibia. Todo el mundo dice, es que no hay nada, es que no hay espacios. Sí, espacios sí hay, pero no los conoce porque está solo. En el trabajo asociativo es donde se da cuenta de que sí existen dinámicas, y que en el compartir experiencias con las otras personas que están pasando por lo mismo que yo estoy pasando, es que me puedo alimentar y puedo no caer en los mismos errores que han caído los demás, ¿sí? Entonces es el poder aprender entre todos. Eso es una cosa que también es importante que se pueda trabajar. Bueno, yo dentro de las problemáticas, y han sido muy juiciosos en hablar de un tema de la asociatividad, yo creo que el tema de la asociatividad tiene que ver con una definición, y es qué es asociatividad. Y yo creo que ese es el problema que tenemos nosotros. ¿Qué entienden por un gremio? Esa sería una de las preguntas que hay que hacer. ¿Y qué expectativas creen ustedes que debe tener un gremio? independientemente sea CIFA, sea Somos, sea el que sea. Porque yo pienso que el tema de la asociatividad en nosotros está mal entendido. ¿Sí? La asociatividad de cara a buscar una solución como sector y como industria obedece a que el interés particular lo tendríamos que volver en un interés general. Y eso es lo que pasa y eso es lo que ha evitado que la industria realmente se consolide. Porque lo que la gente entiende por asociatividad es que o es la rosca de Ricardo y sus amigos o es la rosca de Leonardo y sus empresas amigas, más no es un tema de busquemos la generalidad como compañías, en qué puntos estamos todos de acuerdo para ir y construir junto con gobierno un sector que realmente sea fuerte. Yo creo que ese es uno de los grandes, de las grandes problemáticas. Entonces, por ejemplo, pasó en Medellín, ellos entendieron la asociación como una red de negocios, y pues un gremio no se crea para hacer negocios, sino se crea para articular políticas para el sector y hacer un trabajo, digamos, de doble vía, sector público, sector privado, qué pones, qué pongo. ¿Sí? Eso digamos que es un tema de la problemática. El otro tema que yo veo como problemática desde nuestro sector es el tema de la comunicación. ¿Sí? Y yo lanzaría una propuesta, bueno, para las dos. Y es el tema de que pues, uno no se entera porque pues, uno no está como conectado ni tenemos dónde conectarnos. Ha existido siempre Loop, que ha tratado siempre de trabajar como en ese camino de difusión y lo hace muy bien. Entonces yo creería que debemos trabajar también por fortalecer esos canales que tenemos abiertos, bueno, porque yo no sé si ACIFA lo tiene tan abierto como lo tiene Loop. Y pues acá estoy lanzando, digamos, una idea es, podemos unificar ese proceso de comunicaciones a través de la página de Loop, que lo ha hecho muy abierto y muy incluyente. ¿Sí? Ese es otro tema. El otro es pues, el tema de la asociatividad. Yo creo que sí es necesario ser más fuertes. Ahorita se viene un tema complejo para la industria, es que si animación quiere estar en el sector de talla mundial, tiene que bajarse de una serie de recursos importantes. Y aquí sí vamos a necesitar la ayuda de ACIFA, de Somos, de todas las que existan, porque es tener un gerente desde lo privado, que es contratado por todos, por Asomedios, por UCEP, por Cine y por Animación, para poder articular las políticas y que se cumplan las estrategias que tenemos planteadas. Entonces aquí sí viene un tema bien complejo, porque además si televisión y publicidad pagan el 80%, adivinen para quién trabajan, ¿no? Igual yo voy a pagarle el 20% para que trabajen para los dos más grandes. Entonces tenemos que sí encontrar una manera de trabajar ahí. El otro, y después con el ministerio y con Mintic, es necesitamos trabajar en fortalecer la asociatividad, pero buscando siempre un interlocutor, ¿sí? Porque el tema es que estamos muy dispersos. Y tras de que somos, les puedo garantizar que no hay más de 200 compañías que produzcan animación. ¿Sí? Pueden haber 200 iniciativas y más de 200 iniciativas, pero lo que nosotros pudimos encontrar es que en todo el país no encontramos más de 150. 150, 100 totalmente ubicadas con todos los datos. Y yo sé que hay más empresas, pero ¿en dónde están y cómo hacemos para unificarlas y para generar una credibilidad como sector que se ha ido ganando y que en este punto está a punto de perderse si no trabajamos más por consolidar un trabajo que se ha hecho? ¿Sí? Y eso también, y acá vienen las dos invitaciones, me voy a saltar también el paso, la pregunta dos. Y es, una es importante sentarnos con ACIFA, y eso es una, para definir, que ya lo tenemos, digamos, en la estrategia, pero sí tenemos que trabajar para unificarnos, porque hay una consecución en recursos que va a ser importante, y hay que enfrentar las nuevas estrategias de gobierno con otra mirada, y es también pensar un poco en eso. Y lo otro es para el tema de la comunicación, yo propondría que fuera Oscar que se encargara como de recoger ese tema de iniciativas, a pesar de que todos tenemos páginas, o sea, somos sitio web, y ACIFA también tiene su sitio web, pero digamos que eso marcaría, pondría nombres, ¿no? Esto es Somos, esto es ACIFA. Yo creo que Loop siempre ha estado como más neutro en ese punto. El otro es también decirle al gobierno, y a nosotros eso sí nos parece un tema bien importante, y voy a expresarlo de una manera más sutil de lo que lo puede llegar a hacer Oscar. Para nosotros sí es importante que se apoye el Festival Loop y que existan los recursos y se comprometan los recursos para el Festival Loop. además porque es una iniciativa nacional que ha tenido un impacto a nivel latinoamericano gigantesco, ¿sí? Y pues fácilmente tener 8.000 personas interesadas en un sector que visitan ese sector ya habla de un tema importante. Entonces creemos que es importante, y pues Alejandro, este es como el mensaje también desde Somos, es tenemos que trabajar para que podamos que el festival tenga una más, más importante, porque eso lo discutíamos con una persona de Brasil, del Ministerio de Brasil, y me decía que le parecía muy chistoso que en Colombia se apoyaban en el sector nuestro iniciativas muy pequeñas de afuera, que era importante fortalecer un evento de la industria colombiana que se pudiera posicionar internacionalmente, como pues no sé, el Círculo de la Moda de Bogotá, el Festival de la Moda que se hace en Medellín, y son colombianos, no trajeron pues el Festival de Nueva York ni el de Italia, sino lo hicieron, y lo hicieron tan grande y tan importante que hoy es visible y es reconocido, digamos, de manera importante. Entonces sí creemos que están como esos caminos, y fortalecer los programas al ministerio, y yo lo he sido muy incisivo en el tema de formación, se requiere formación especializada por expertos del sector, ¿sí? Porque es un tema que ha pasado en Medellín, ha pasado mucho en Cali, se montan programas de emprendimiento genéricos, entonces los mismos emprendedores se toman el curso 5 veces, ¿sí? Y en el curso aprenden las mismas 5 cosas, las mismas 5 veces, y qué pena que lo diga así, pues, pero digamos que la única iniciativa que estamos viendo en estos momentos que se acerca más a esa necesidad es la que está construyendo la Cámara de Comercio. Está muy, muy interesante, salió ahorita el piloto, se llama Bogotá Creativa, tomen nota porque pueden llevar su proyecto también ahí, en estos momentos viene el piloto, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, desde nuestra compañía nosotros nos inscribimos para hacer el conejillo, pero también tenemos el ánimo de construir ahí, se habló de inclusive crear una junta asesora para que se protejan las compañías, porque era junta directiva y Alejandro, como es abogado, dijo, ojo que eso tiene unas implicaciones legales importantes, y se modificó como una junta advisor para que las compañías tengan seguimiento en el tiempo. Van a haber recursos, se dejó la propuesta abierta, mejores proyectos se premiaran con recursos de banca capital y ese tipo de cosas, o sea que están pasando cosas, y sí la recomendación también para ustedes es que se vinculen, ¿no? Porque el gran temor, y yo lo hablaba con la persona de la Cámara de Comercio y me decía, es que de animación solamente tengo como 2 empresas, y yo decía, no, y nos quejamos de que no lo tenemos, entonces digamos que también de cara a ustedes es vincúlense en esas iniciativas, ¿sí? Eso requiere tiempo, eso requiere inversión de recursos, pero ese es el otro problema, ¿no? ¿Cómo hacemos para que más personas se monten en las iniciativas? Y también cómo hacemos para que las iniciativas realmente obedezcan a las necesidades de nuestro sector, porque eso no se ha tenido en cuenta, que fue un logro que tuvimos con Colciencias, era meter evaluadores expertos del sector, no expertos en palma, en software y ese tipo de cosas. Me adhiero totalmente a asociatividad, me adhiero totalmente a capacitación de talento humano, específicamente en emprendimiento y específicamente en temas concretos, igualitico. Tengo un tema, y es que de verdad Bogotá Creativa es un buen impulso, pero hay muchos más, ¿no? O sea, la idea es que vayan a haber muchos más, pero participen. Eso es totalmente de acuerdo con Leonardo, y es que la gente, hay oportunidades y no las usa. Y Bogotá Creativa es un buen ejemplo de eso por ahora. Tenemos que apoyarlo, y inscríbanse. Hay solamente muy pocos días. Se empezó la semana pasada y hay hasta… ¿cuántos días? Creo que vence mañana o pasado. Vence mañana o pasado mañana. Tienen que mirarlo. Bogotá Creativa es el nombre. Lo pueden buscar en Twitter. ¿Hoy? ¿Hoy cierra? Hoy cerró. Mañana. Pero les digo, el formulario no es… Es muy sencillo. Sí, el formulario. Es fácil de diligenciar y hay que presentar el proyecto. Exacto, entonces es una buena oportunidad. ¿Una cuña publicitaria la puedo echar ahí? Sí, claro. Nosotros también vamos a abrir la segunda versión de la convocatoria, entonces estén pendientes. la de Prana, o sea, Prana sí es idea de negocio para desarrollar plan, la de la cámara es un poco más para consolidar. Para más robustos. Exacto, entonces aprovechen esas oportunidades. Un único interlocutor. Lo que dijo Leonardo es indispensable, y para nosotros hemos insistido mucho en ese tema. No, quisiéramos hablar con muchos interlocutores, quisiéramos uno o uno que sea, que cobije todo, sería mucho mejor. Y es indispensable, es política pública, les ayuda a fortalecerse ustedes y nos ayuda a nosotros a tener una política más clara. El punto de formalización, yo también lo había escrito acá, y es formalización también por ambos lados, no solo por el lado de software, que me parece un tema muy importante, sino también empresarial. Los invito también a que vayan analizando ese tema, cada vez hay más oportunidades para ser formales sin tantos problemas tributarios, sin tantos problemas, y es muy rápido ahora, cada vez más sencillo crear empresa. Es un proceso todavía, pero cada vez es más sencillo. Y el tema del software es un punto muy, muy importante y cada vez estamos teniendo más opciones de software legal, por el precio por un lado, porque ahora bajamos el impuesto tributario del 11% al 3.5%. La base para deducción tributaria bajó del 11% al 3.5%. O sea que es un software más barato, legal y más barato. Entonces es un gran impulso para la industria, para sus insumos, que uno de sus insumos es el propio software. Y obviamente yo no estoy en contra del software libre. Obviamente también hay esas opciones de software libre, son muy importantes. Otro problema es la difusión, son los mismos problemas. La difusión es crucial y pues nosotros tenemos la idea de crear un centro de difusión masivo que es Colombia Trevo. Es un evento de contenidos digitales que vamos a hacer en octubre, del 5 al 8 de octubre en Corferias, que va a reunir bastantes mini eventos que hemos hecho o que se han hecho en Colombia. Entonces va a estar, por ejemplo, el Bogotec, pero el que iba a decir es el Social Media Week, va a tener ahí una participación, va a haber varios mini eventos que tienen un impacto muy importante en toda la industria, reunidos en un solo sitio, primero que todo. SIGGRAPH va a estar, yo sé que Leonardo dijo, eventos nacionales, por favor, pues ese evento es muy importante y pues vale la pena tenerlo en un mismo sitio también. El próximo año, no sé si siga SIGGRAPH, personalmente ahí sí no graben. Yo preferiría también Loop, porque Loop es una industria colombiana, pero eso se está armando. Apenas estamos en un proceso de armar un gran evento de impacto regional. Colombia 3.0, la idea es que se haga al menos cada 2 años y preferiblemente cada año. Es un evento que cobija absolutamente todo, es la idea. Los invito a que se unan, vayan masivamente a Colombia 3.0 para que sea un ejemplo de éxito este año, para que se pueda hacer aún mejor con la participación de Loop el próximo año. Y eso, voy a aclarar una cosa, eso no significa que no vayamos a apoyar Loop este año, ni nada por el estilo, ¿no? Que ya lo hemos hablado internamente, externamente, todas mente. Una cosa es que no van a estar en Colombia 3.0 activamente, pero no significa que no los vamos a apoyar. Eso es importante. O sea, sí van a estar, pero quisiéramos apoyarlos más, aún más el próximo año. El punto de difusión es importante también en términos de medición. Aprovechar esos grandes eventos para medir el sector, para ver cuánta gente va, cuántas empresas están inscribiéndose ya, están participando, porque eso nos ayuda a saber cuánta gente está interesada en el tema. Y pues los estudios, el estudio del DNP es importantísimo, no sabemos cuántas empresas hay, no sabemos cuánta plata generan, no sabemos cuánto es el impacto en la industria, en el PIB general, no sabemos muchas cosas que el DANE, Minicultura, nosotros hemos tratado de mejorar, pero falta mucho trabajo por hacer. Y bueno, esos estudios como los que estamos haciendo y con la ayuda de todos ustedes son benéficos para el sector, porque si uno mide, uno sabe mejor qué hacer con la política pública. Esos son como los puntos más importantes. La invitación obviamente es que primero participen en todos los sitios de emprendimiento, los espacios de coworking que hay, los eventos de mejora, de mejorar una idea y volverla a un plan de negocio, los que ya tienen un plan de negocio, mejorar aún más su empresa, formalizarla, mejorarla. Eso es muy importante que lo utilicen, lo aprovechen, porque sí existen las herramientas actualmente. Falta mejorar, pero sí existen actualmente. Y que vayan a Colombia 3.0, es una gran invitación. respondiendo las dificultades, yo creo que hay una importante en relación con el desconocimiento de las dinámicas que hay detrás de la animación, y ahí es importante que ustedes tiendan puentes de comunicación con los otros subsectores audiovisuales para que comencemos a comprendernos y a entendernos, y también pues con las autoridades. Eso es súper importante porque ese desconocimiento dificulta, digamos, que la toma de decisiones asertivas o acertadas mejor, y que realmente sea en beneficio de ustedes. Creo que hay una dificultad grande en circulación, más que pues además de la divulgación y de estos eventos, es dónde vamos a tener las ventanas para los contenidos animados que vamos a producir. Está pasando ahorita con el cine, o sea, ahora tenemos un montón de películas, están las salas justas para que las presenten, pero si se hacen más películas, ¿dónde las vamos a presentar? La animación, ¿dónde vamos a poner esto al alcance de sus públicos, ¿no? Entonces, yo creo que hay una pregunta importante. Además, digamos que desde una perspectiva democratizante, porque sabemos que Internet va a tener mucho público, pero ojalá llegara a través de la televisión, ojalá llegara a través de otras, de las salas, exactamente. Y por eso la invitación también sería a que esas personas que tienen ese espíritu arrojado, aventurero, negociante, pues en la cadena de valor de la animación también puede haber otras actividades en las que ustedes pueden apoyar. Y por ejemplo, una interesante está la distribución y la comercialización, y chévere también que se abran el espectro y la cabeza que pueden tomar esa vía, porque comercializar o distribuir contenidos específicos de animación pues también resulta una expertise, o sea, debe estar respondiendo una expertise. O sea, no es el mismo que vende telenovelas en un mercado internacional, debe saber a qué cliente le puede vender, a qué ventana le puede vender eso, y también yo creo que una gran pregunta es cómo vamos a poner a circular todo esto en el país. Voy a apoyar, gracias. Al respecto, es un punto muy importante y lo estamos tratando con ProExport específicamente. Vamos a tener un convenio de bastante dinero, este o el próximo año más tardar, de apoyo a la, no solo monetización, sino difusión de los contenidos colombianos en el exterior. Y eso es parte de la distribución. Una forma es que ProExport nos ayude con todo su bagaje internacional, con gente experta en animación, experta en videojuegos, experta en aplicaciones móviles, a que nuestros mercados se abran en el mundo entero. Un ejemplo de eso fue pues, precisamente hoy en la macro rueda de Brasil. Les fue muy bien. Fue un tema muy interesante. Por primera vez en una macro rueda de ProExport hay una participación masiva, porque antes habíamos mucho más chiquitas, de contenidos digitales. Entonces ya hay 10 empresas de videojuegos y de animación digital y publicidad digital participando en una macro rueda internacional. Eso lo que queremos es multiplicarlo por muchos más. Y ese convenio nos va a servir bastante. Y es, me adhiero totalmente a que eso es un problema y a través de ProExport lo estamos tratando de corregir. Sí, que creo que apoyaría esa misma idea. Pues por la misma experiencia que hemos tenido nosotros en distribución de animación. Pues, ya ha funcionado, digamos que el festival funciona bien, pero funciona mucho mejor la distribución. La distribución realmente es la punta del negocio. En ese sentido también hemos hablado con Hernán Sajek, por ejemplo, en Somos, y la experiencia que hemos tenido también con canales aquí nacionales ha sido muy complicada. Cine Colombia pues es un monopolio, entonces trata a la gente como quiere. RCN y Caracol pasa lo mismo, ¿no? O sea, de hecho ofreciéndoles a Caracol que pues, o sea, Diana Bustamante de Caracol Cine pues fue alumna mía alguna vez en la Nacional, entonces hay como un trato más cordial, pero pues entonces ellos decían, por ejemplo, no, pues si tú quieres nosotros ponemos esas animaciones de loop y nos pagas poquito. Y entonces yo, momento, o sea, si ponemos las animaciones que están participando en el concurso y que se han recogido durante 8 años de existencia del festival, ustedes son los que tienen que pagar. Entonces ellos, no, pero es que mira que te estamos dando publicidad. Y es complicado. Con Carolina Angarita, cuando estaba todavía vicepresidente de programación en RCN, era lo mismo. O sea, era como, No, pero es que esas animaciones no sirven. Y yo, ¿pero por qué? Entonces, no, porque es que pues, te podríamos pagar por ahí $600 la lata, más o menos. O sea, menos de lo que paga Señal Colombia. Entonces, los canales aquí están cerrados. Los canales privados son muy difíciles de acceder. Aún para cosas de éxito, como por ejemplo, no sé, el siguiente programa, ha sido difícil volver a entrar, encontrar canales. El siguiente programa vendió, por ejemplo, DVDs en tiendas y le fue muy bien las dos, como los dos primeros meses, y luego lo piratearon, hasta ahí llegó. Y el problema acá es que también todas las distribuidoras son internacionales. Entonces uno va a vender a un mercado y entonces le dicen, bueno, ¿y eso sí hablan en español neutro? ¿Y eso sí ocurre en Nueva York? Porque si no ocurre en Nueva York no lo podemos vender. Entonces hay como los distribuidores internacionales siempre van a forzar a que sea un contenido internacional, que internacional quiere decir que sea en Nueva York. O sea, si van a distribuir Los Pitufos, ya no van a ser en Bélgica, sino pues tienen que ser en Nueva York. Entonces, el problema con la distribución internacional es esa, o sea, que consideran que los contenidos que nosotros tenemos no son valiosos porque no son supuestamente internacionales. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo de Mafalda, Condorito, no sé, el mismo Bobo Cartoon, o sea, cosas que se han generado desde Latinoamérica y que tienen el Chavo del Ocho. O sea, creo que no hay franquicia más importante a nivel Latinoamérica, ni contando novelas ni nada de eso, o sea, quizás Betty la Fea, pero el Chavo sigue vendiendo. O sea, Caracol, Cartoon Network todavía compra capítulos viejos de los 70 y 80 del Chavo, que uno dice, pero es, o sea, todavía está rentando, y aún así dicen los distribuidores internacionales, no, pero es que si tú quieres vender, tienes que no tener modismos de tu país. Entonces, esa limitación es tremenda, o sea, porque artísticamente yo, por lo menos yo como productor, no puedo entrar ahí, porque a mí no me interesa hablar en mexicano, ni decir coche en lugar de decir carro, pues, o poncharse en lugar de pincharse. O sea, es como, llega un punto en el que uno como artista también tiene que poner un límite, y la falta de distribución es fundamental. O sea, con Hernán, para retomar lo que decía antes, hablábamos mucho de una cuota de pantalla. O sea, ahorita hay una contratación mínima de televisión infantil y aquí no hay nada. Entonces, yo entiendo los esfuerzos de ProSport y de Mintic hacia afuera, me parecen súper valiosos, pero el problema con eso es que a la hora que ellos encuentren que en Timbuktu es más barato, pues ellos se van para Timbuktu, porque a ellos no les importa contratar en Colombia. O sea, yo les importa es que les salga barato y bueno, punto. Entonces, el problema de orientarnos hacia un mercado internacional también, no quiero decir que no deba hacerse, se debe hacer, porque además Cine Colombia tiene, o sea, aquí tenemos, en México hay 2.500 pantallas. O sea, México es el país de Latinoamérica más pantallas de cine tiene, y nosotros aquí tenemos como 400, una 600. Cosa así, 600, y España, que tiene nuestra misma población, tiene 2.800 pantallas a nivel nacional. O sea, el cine de Cine Colombia, además de que es monopolizado y no dejan entrar nada prácticamente, o sea, los cortometrajes tienen que ser como, si hay un poquito de sangre ya no lo ponen. Entonces, o sea, el problema es tener un mercado nacional más grande, más que nos permita también desarrollar. El riesgo es muy alto, no hay inversionistas de riesgo, porque no los hay. O sea, antes al contrario, o sea, si uno va a negociar con RCN, casi que uno tiene que poner todo para que RCN ponga el pico y luego ponga el letrero así de grande, ¿sí? O sea, no poner un poquitico de la producción y nada de riesgo, y ellos sí tienen siempre el letrero encima de uno. Entonces, o sea, esa negociación con los distribuidores es insoportable, por un lado, y tacaña de parte de ellos también. Entonces, si no hay un mercado nacional, uno puede tener toda la, o sea, puede tener un mercado internacional muy grande, digamos, puede que lo logre, y muchas empresas lo han logrado, pero el riesgo es muy alto. Le pasó a Immersion Games. Immersion Games, no, está haciendo juegos AAA y está no sé qué, y al otro año está quebrada, porque usted se mete en un negocio de $1,000,000, hasta ahí llegó. Si usted no le salió bien, pues endeudado en $1,000,000. O sea, eso es gravísimo, y ellos ya, todo, la empresa está dividida, perdieron todo el bagaje que tenían. Y eso por no tener un mercado nacional. Los videojuegos es típico, porque los videojuegos no se distribuyen en Latinoamérica. O sea, no es que hay un tono medio como en el cine, que uno más o menos, si hace una película, puede hacer el paseo y le pega al perro. Pero si hacemos un juego AAA, ¿dónde voy a vender yo eso en Colombia? hay una manera de venderlo, no hay ni siquiera. Y ese es el caso límite de depender de una distribución completamente extranjera. En el caso del cine y la televisión, pues limita los contenidos, pero en el caso del videojuego, limita hasta el precio. O sea, alguna gente le preguntaba a Ernesto y a la gente de Dimension Games, oye, ¿yo puedo comprar Monster Madness en una tienda en Colombia? No, aquí no lo distribuyen. ¿Y yo puedo comprar Cell Factor a través de PlayStation? No, aquí no se puede comprar a través de PlayStation. O los mismos iPad, o sea, yo ni siquiera puedo comprar en iPad acá, ni en iPhone, no puedo porque estamos bloqueados. Entonces todo es como decisión de ellos y a ver si nos, ay, venga, distribúyame un poquito, y, por favor. Y ni siquiera en videojuegos es que ni se lo piensan, o sea, el mercado aquí es cero. O sea, ¿quién tiene un juego original acá? Nadie. Entonces, absolutamente nadie. Una vez con una conferencia con una mujer de Microsoft. No, pero es que lo pueden comprar con descuento en Panamericana. Es lo mismo el software. No, lo pueden comprar con un 30% de descuento si están afiliados al gremio Adobe. ¿Cuánto me sigue valiendo un Autodesk al 30% menos? Impagable también. O sea, un 30% menos es tan caro que sigue siendo impagable. O sea, a mí me cuesta, ¿cuánto cuesta una licencia hoy de Trimax, Leonardo? ¿Cuánto? Y eso en pesos, pero ya puesto acá. Y de contado. O sea, si usted tiene cuatro máquinas, cuente ya nada más ahí la plata. ¿Sí? Entonces, es bastante inalcanzable. Y eso es porque la distribución sigue siendo con criterios de afuera, de distribuidoras de afuera, que no quieren oírnos. O sea, si el software a mí me toca pagar de contado. ¿Sí? O sea, yo ahí le pedí a Leonardo que queríamos comprar un software. Pues toca Caifás. Por adelantado. No toca, es que si no, o sea, hay, o sea, digamos, Nazca, por ejemplo, ofrece algunas comodidades de pago, pero lo ofrece Nazca de su bolsillo, porque Autodesk no le ayuda en eso, ni Adobe. Entonces, o sea, los criterios son de ellos, para ellos, y nosotros siempre ahí rasguñando la puerta a ver si nos abren, pues, o sea, eso es insoportable. Y esa falta de, o sea, yo entiendo la orientación hacia afuera, pero pues es muy tenaz uno ver que uno como empresario le cuesta surgir, y va al gobierno y apoya Pipeline para que traiga su empresa acá para producir más barato para Canadá. Listo, si ellos quieren producir bien, pero ¿por qué los apoyan con plata del gobierno? O sea, ¿por qué Ruta N está ahí? ¿Por qué los otros están ahí apoyando empresas que no son de acá? ¿Sí? O sea, como me pasa a mí un poco con SIGGRAPH. Listo, SIGGRAPH súper bien. Pues yo llevo 8 años haciendo el festival y pues SIGGRAPH tiene más apoyo en este momento que lo que pueda tener Lu. Entonces es como, hey, pero... Un momento, o sea, esa visión hacia afuera me parece súper importante, yo no voy a decir que no, porque el mercado en este momento es global, pero hay muchas cosas que no son globales, hay muchas cosas que son locales, el Chavo lo demuestra, Condorito lo demuestra, Mafalda lo demuestra, Boogie el Aceitoso lo demuestra, o sea, hay muchos ejemplos artísticos que han trascendido fronteras, solo Bogo Cartoon, yo le decía a algunos empresarios en España, y no, tuvimos un conferencista de Bogo Cartoon, ¿qué es eso? En España nadie conoce Bogo Cartoon. Conocen Cálico Electrónico, Cálico, ¿cómo se llama? Y otras cosas que son de ellos, pero ellos de Bogo Cartoon no saben nada, y en México eso es un exitazo tremendo y en toda Latinoamérica. Entonces siempre tenemos que, entonces, no, pero Fox, es que usted no me puede comprar esto. No, pero es que eso ocurre en Bogotá, sí, no se puede. Y Disney, no, es que esta tiene un poquito de, habla de la sociedad y de lo social en Latinoamérica, como hablaba el Chavo es un ñero de la calle. Como hablaba Condorito. Nos llegó una propuesta de hacer Condorito en la que Condorito no era vago, todos los amigos tenían trabajo y pues les faltaba hablar en inglés, pues, porque como la licencia la maneja una persona que vive en Estados Unidos. Entonces ellos quieren coger y mochar a Condorito y volverlo, mucho Condorito en Nueva York. Eso sí es internacional, pero como nosotros no tenemos la distribución, y ojalá que eso, que hablen inglés, ¿sí? Como pasó con las adaptaciones, no sé, la vida de, ¿cómo se llama? La pintora esta mexicana famosa que sufrió tanto en su vida, hecha en inglés. O sea, es ridículo, o sea, llega un punto en que dicen, no, pero esto, ¿cómo Frida Kahlo va a estar hablando en inglés? O sea, hay un punto en el que hay un mínimo de, o sea, que esto también es negocio, también es proyección internacional, pero también es que somos nosotros frente al mundo. Y no... Un conferencista en el premio de Loop 2008 de videojuegos, un conferencista francés se le preguntó, oiga, ¿y usted cómo ve el mercado en Latinoamérica? Y ustedes están jodidos, no tienen mercado local. Pero ¿y por qué estamos jodidos? No, pues porque sin mercado local, ¿ustedes cómo se arriesgan? En el mercado local el riesgo es menor, entonces uno se arriesga menos, uno saca un videojuego que no sea tan costoso y no está uno compitiendo con Electronic Arts, que se lo va a llevar por delante mañana mismo de una, ¿sí? Y entonces uno está compitiendo con un mercado por allá súper difícil, supuestamente súper exigente, pero realmente súper rosquero, y al que uno no puede acceder y se mata uno para hacer una empresa de $1,000,000. O sea, ¿qué está haciendo Eibar ahorita? Que ahorita es gerente, ellos deben cuánta plata, le tocó irse a vivir a la casa a la mamá. Hasta ahí llegó cualquier formalidad de empresa. Si el riesgo es tan alto que tenemos que competir con actores internacionales, va a ser muy complicado. O sea, ese es mi punto de vista. Y los canales en eso son fundamentales. O sea, uno se queda sin distribución y hasta todo. O sea, uno puede tener toda la capacitación. Por eso el gobierno es tan importante. Porque ellos apoyan a que dando la plata al gobierno, pues ya los actores privados comienzan a arriesgarse un poquito más porque ya no hay esa inestabilidad. Pero ojalá, y es mi posición personal, esa distribución no se vuelva toda internacional. O sea, ojalá haya algo de distribución internacional y haya, ojalá, también incentivo para que los distribuidores nacionales y los comercializadores nacionales, digamos, hablo por Loop, tengamos una oportunidad también. O sea, es muy difícil competir con RC, es muy difícil competir con Caracol, pero ahora en Internet no es imposible tampoco, ¿no? Bla. Perdón, yo solo quiero hacer como dos cosas. Una es decirle tanto al Ministerio de Cultura como a Mintic, para nosotros es muy importante y lo hemos dicho en diferentes escenarios y hoy dejarlo acá sobre la mesa en ese encuentro es, nosotros creemos que hay dos escenarios para esta industria. Uno que es el escenario de las compañías nacionales, en donde creemos que es vital fortalecer la industria local, ¿sí? Y tenemos unas compañías que están en proceso de internacionalización que requieren también ya empezar a salir, porque además el mercado se les está empezando a quedar pequeño y se está empezando a generar una hacinación del sector como tal, y es tener en cuenta esas dos políticas. Creemos que solamente se está enfocando la política única y exclusivamente al proceso de internacionalización, lo cual en Filipinas funciona bien, en Indonesia funciona bien, pero cuando tú vas y miras la composición de sus ingresos, ¿sí? Por lo menos el 30% de sus ingresos se producen localmente, ¿sí? Y el 70% se exporta. Eso significa que hay un proceso de industria, ¿sí? de esas que están internacionalizándose. Y yo creo que, bueno, hay un trabajo importante, también debo reconocer que en el tema de la ley, yo tuve la oportunidad de estar con Jorge sentado revisando un tema y nosotros generamos, nosotros decíamos que debería existir más incentivos al comercializador, ¿sí? Yo creo que si bien la producción se incentiva y tenemos mecanismos en el estatuto tributario y mecanismos tributarios para incentivar la producción, hay que incentivar al que comercializa. El sector editorial tiene un esquema para la comercialización y es que todos los libros que sean impresos y se comercialicen por compañías editoriales tienen exención, o sea, son exentos de renta, no pagan impuesto de renta esos ingresos durante 20 años. Eso significa que por eso Prisa llegó, ¿sí? El Grupo Santillana invierte en Colombia lo que invierte porque resulta que sus ganancias son libres de impuestos. Pasa lo mismo con la industria del software y por eso pues Heyson, Sigo, todos esos grandes conglomerados que se han hecho, digamos así, de grandes, es porque tienen producción de software que se hace acá en Colombia, cuando sale a comercializarse tiene una extensión también durante 10 años. Bueno, se acaba el próximo, pero sé que se está trabajando para que quede, para que siga. Debería pasar lo mismo con la gente que produce animación en Colombia, lo que comercializa debería tener esa misma extensión. ¿Sí? Y eso va a hacer que se motive. Lo otro es que yo creo que es importante generar más capacidades organizacionales. Digamos que la mayoría somos muy buenos diseñando, muy buenos haciendo contenido, pero en el tema gerencial también hay una responsabilidad de nosotros y también es una invitación a eso, ¿no? A que se generen, y ustedes que están muy en el tema también académico, Nosotros lo hemos peleado harto con Mineducación Sineco. Yo creo que si le habla Mintic, ahí va a ser bien importante. Es cómo sentamos a las universidades de administración de internacionales que generen líneas de especialización para formación en empresas de entretenimiento, de contenidos digitales, porque es una, y de industrias culturales, porque es una industria que también genera unos ingresos muy importantes, genera unos empleos de valor además agregado, porque mientras que tú contratas para construcción gente de salario mínimo, si quieres producir animación o videojuegos, los salarios son totalmente diferentes. Y entonces eso te impacta la economía también de una forma diferente. Entonces yo sí que, y aprovecho una cuña acá, todos echamos cuñas, sí. Nosotros desde el gremio, así como estamos trabajando por el tema del loop, de una manera muy fuerte que logramos este año conciliar un tema del loop con Oscar y que estamos haciendo un trabajo, por eso también es la cuña también para el ministerio. También hicimos un tema de un programa internacional de animación en los que sean empresas, que sean empresas pequeñas, no importa, estamos trayendo gente exclusivamente para hacer pitch y cómo se construye un pitch para animación. ¿Sí? Van a venir productores como el productor de la película de los Simpsons y que ahorita trabaja para la producción ejecutiva de todas las series de Fox, vienen varios vicepresidentes senior de varias compañías de contenido y una persona que hace todo lo que es pitch en animación y trabajó para Warner Brothers, es una consultora bien experta. Va a venir alguien de Animation Magazine, les cuento, viene la presidenta de Animation Magazine por primera vez a Colombia a hacer un especial sobre Bogotá y la industria de la animación en Bogotá. Entonces, digamos que también invitarlos, las conferencias van a ser gratuitas, hay un apoyo bien importante de Mincultura, Proexport, Cámara Invest en Bogotá, Secretaría de Desarrollo Económico. Estamos definiendo, al igual que con Loop, un tema con Mintic, que también acá lo hacemos público, que podamos digamos, lograr concretar los apoyos, porque además es importante y creemos importante que se vinculen. Van a haber un foro de gobierno en donde ellos nos van a contar eso. El Loop es esta la tercera semana de octubre, es lo que tenemos planeado. Y el programa es ahorita del 28 al 30 de septiembre. Son 3 días, el curso para las empresas está totalmente traducido. Van a tener una oportunidad de sentarse, son 30 empresas nomás además, de sentarse con los invitados 15 minutos y presentar su proyecto y recibir retroalimentación directa de ellos. El objetivo es que al 20 estén enviando todos los portafolios para que las empresas, para que los invitados lo tengan antes de y puedan realmente retroalimentar. Buenas noches. Yo vengo de la Universidad de Caldas. Nosotros en la Universidad de Caldas, en Manizales, hacemos casi lo que hacen todos, que es hacer las cosas con las uñas, por amor al arte, por así decirlo. Sí, dentro de todo lo que he escuchado, me parece que falta como mirar otro sector más, además de las empresas y todo este tipo de cosas, entendiendo que también eso hace parte de Colciencias, que son como los que nos deben mirar más, es a la parte de los grupos de investigación dentro de las universidades. Por ejemplo, nosotros en este momento en el grupo de investigación que yo trabajo, estamos desarrollando un videojuego para competencias laborales basándonos en toda la, digámoslo así, parámetros que determina el Ministerio de Educación. Y buscamos recursos y no aparecen por ningún lado, o sea, no existe, Colciencias no los, las convocatorias que abre Colciencias no nos permiten entrar, entonces a Mintic o a Mincultura, a quien corresponda, que nos vean también como ese grupo también que podemos participar. Uno y dos, ahora hablaban de asociarnos, ténganos en cuenta también a los de otras regiones, o sea, escucha uno que hay concurso aquí en Bogotá, que hay concurso en Bogotá, y nosotros afuera siempre queriendo como participar de este tipo de eventos, es básicamente eso, gracias. Respecto a lo de Colciencias, pues era un poco lo que les contaba, el acuerdo para la prosperidad. Ese va a ser como el rubro que se va a canalizar para la ciencia, ¿cómo se llama? La investigación, ciencia y tecnología, para el sector. Entonces tenemos en este momento, sí, tenemos que armar ahorita una agenda con las entidades que están en el acuerdo y con el sector para determinar cómo sería ese megaproyecto. Lentos pero contentos, ahí vamos. Algo que es importante para lo que tú estás diciendo es que Colciencias tiene un problema, es que no entiende el tema un poco de videojuegos y de animación. nosotros logramos, y eso puede decir que lo logramos peleándolo con Colciencias, que primero, se tuvieron en cuenta las metodologías de investigación especializadas para nuestro sector. El perfil de lo innovador lo logró trabajar el MINTIC, dijo innovador porque no necesariamente usted tiene que tener un PhD para poder hacer, para poder presentar o ser innovador. Y lo tercero era el comité evaluador, en donde lo que pedimos era que se conformara siempre con una persona experta de nuestro sector. Entonces digamos que eso quedó como compromiso para revisarlo para las convocatorias para el sector específicamente y crear el megaprograma. Y tiene que ser antes de terminar este año, así está en el acuerdo, y tienen aquí en Somos a uno de los que va a estar presionando al día siguiente que regresamos del viaje, yo escribo pues con todos. ¿Más preguntas? Buenas noches. Yo quisiera preguntar sobre otros grupos que son independientes, que de pronto son más pequeños y que tienen propuestas no tanto de animación en pantalla, sino también en otros medios. ¿Cómo podrían asociarse, si es posible que hayan grupos distintos a Somos o a CIFA, etcétera? Y también pensando un poco en lo que pasa en otras, digamos, yo veo que hay como un interés muy grande por la animación en todas las partes, en muchas partes del país, y veo que también se abren cada vez de animación, cosa que no sé cómo hacen y que admiro muchísimo, que en lugares muy apartados ya haya ese tipo de festivales, pero siento que están muy solos también. Vamos. Grupo. Okay. Y una pregunta, ¿y por qué no alguno de los que ya están? Digamos porque no sé, porque digamos tiene como otro perfil, otras voces, otro interés con la animación, de pronto más por el lado artístico, no solo, así como hay animación y videojuegos, pues también hay videoarte y animación, o videoinstalación y animación, o otro tipo de cosas. Yo creo que primero es importante que exploren qué hay en ACIFA y cuál es el perfil concreto de ACIFA porque uno no puede automarginarse por no conocer esos gremios. Y parte de lo que caracteriza a un gremio es también la flexibilidad y la posibilidad de adaptarse a lo que se va generando. Sí, pero digamos que ACIFA no, hasta donde entiendo, pues puede que me equivoque, no acepta un grupo de gente ya como una ONG o algo así que se quiera adherir, sino personas individual, ¿no? Bueno, pero lo otro, antes de que Ricardo responda, es de todas maneras es bueno que entres en contacto con la gente y la dirección de comunicaciones del Ministerio de Cultura, que en el portafolio de estímulos de este año también ha abierto categorías que se están premiando ahora de otro tipo de creaciones también digitales y animaciones, y allí seguramente va a haber ya un combo que se esté organizando, que esté próximo a eso, o que por lo menos se conocen. Entonces la Dirección de Comunicaciones también tiene unos contactos importantes.